Vale, bueno, empezamos hoy la reunión de domingo, día 3 de enero de 2010, primera reunión del año. Y bueno, supongo que por las fiestas pocos hemos hecho cositas. Yo, de hecho, creo que he hecho bastante poco. El Etherpad está abierto, Somos. Si quieres, a ver si alguien te puede pasar por ahí el enlace del Etherpad. Es muy parecido al de la última reunión, ¿eh? Vale, ahí lo tienes, Iván. Vale, los temas de tratar. Primero las novedades, porque creemos que. Vale, creemos que Madrid ya ha tenido algún tipo de reunión. Si lo puede confirmar Axtar o alguien más por ahí. Y la reunión de Barcelona creo que también la teníais hoy, puede ser. Sí, nosotros ya hemos tenido la primera reunión y bueno, tenemos pensado por una toma de contacto y para conocernos y demás, y bueno, para esta semana tenemos pensado hacer la segunda. ¿Qué temas habéis tocado, por ejemplo, en la primera reunión? Me pillas en un renuncio, pero no, les hablé un poco de los proyectos que hay en activo en la comunidad, de los cambios de la página web, tratamos cosas sobre filosofía y demás que surgieron y empezamos a planificar un poquito que quedó pendiente para la segunda, cómo nos vamos a organizar, pues de cara a cuántas reuniones vamos a tener cada cuánto tiempo y cómo lo vamos a hacer y tal. Hola a todos, Luis. Perfecto, innovador. Buenas noches, lo primero. Pues nada, sí, estuvimos con la reunión, tanto Axtar como yo. Lo mejor, más interesante, pensábamos que íbamos a ir Axtar y yo nada más. Alegría que al final vinieron 11 personas, más o menos interesadas, pero. ¿Me habéis oído por un casual? Hasta Te 11 hemos personas oído, te hemos escuchaban bien. oído. Sigue, Dani. Vale, perfecto. Y bueno, pues lo dicho por Axtar, que. Bueno, ya sabéis que no me llamo innovador, me llamo Dani. Gracias, Axtar. Bueno, el caso. Se ha descubierto. Nada, nada, nada. Vale, El mazo ya me quedó en él. Bueno, el caso es que la próxima reunión intentaremos que sea el sábado. Y nada, la primera ya lo que dijo fue una toma de contacto, quiénes éramos y si éramos. Y la idea un poco del segundo plan es hacer un plan estratégico, de alguna manera una organización, tanto de la gente que estamos en Madrid como posteriormente con todas las actividades llevadas a nivel nacional, que cuanto más trabajemos en red, muchísimo mejor. Una pregunta, innovador. Me voy a llamar innovador, no voy a decir nada más. ¿La gente que acudió era del foro o de dónde acudió la gente? Curiosidad, simplemente. Pues que te diga Astar, porque yo el foro todavía no lo controlo mucho. ¿Axtar? Bueno, pues en principio del foro se apuntaron unas 5 personas, aparte de Innovador y yo. Y bueno, luego a última hora se descolgaron uno o dos y para nuestra sorpresa aparecieron allí ya, con lo que, Innovador, unas 11 personas. Creo que bastantes de ellas, bueno, muchas de ellas vinieron juntas por una de las personas que dijo que iba a venir. Otras simplemente no votaron cuando querían asistir a la reunión y quedaron de acuerdo en lo que dijimos el resto y se presentaron directamente allí. No estamos seguros de si habrá mucha gente que volverá. Había varias personas que eran un poco indecisas pero bueno, había por lo menos 5 o 6, había gente bastante interesada y que bueno, que vamos a hacer un buen grupo, yo creo. Hombre, es un logro, ¿eh? Que la primera reunión ya consigáis 11 personas, está muy bien. Yo me acuerdo que la primera reunión fuimos 6 personas, no fuimos más. De hecho, dos de ellas fijo que no, porque se iban a Londres el día 11, aunque eran españolas, pero se iban vivían en Londres, y otro era de Barcelona, y lo mismo, creo que ya está allí en Barcelona. No, yo lo veo un logro, la verdad lo veo un logro, porque teniendo en cuenta cómo estaban ahora el tema de las fiestas y todo eso, yo lo veo muy bien. Otra cosa, Barcelona, por ahí, Borco, Javi, ¿habéis tenido reunión al final este finde o cómo lo habéis tenido? ¿Lo explicas tú, Javi? ¿O lo explico yo, como tú quieras? Chema, creo que tienes el micro abierto. ¿Sí? Javi, ¿sabéis ahí, por favor? Sí, dime. ¿Has escuchado la pregunta de Víctor? Sí, la última vez que nos reunimos, ¿cuándo? Cuando estuvimos allí en el localillo. No hemos hecho nada más, ¿no? Que yo sepa. ¿Pero no teníais reunión este fin de semana? No, este fin de semana no teníamos reunión. Nosotros tenemos reunión, o sea, hemos previsto, seguramente será el próximo, bueno, el fin de semana del 16 o 17 de enero, todavía tenemos que decidirlo. Lo que no quiere decir que estemos haciendo trabajo por medio del foro. Ah, vale, perfecto. Antes de pasar al siguiente punto, ¿vale? Que está el tema, que es el tema de la wiki, me gustaría saber si hay alguien por ahí que quiera comentar algo sobre el tema de las reuniones, porque es que creo que estoy leyendo a la vez que leo, perdona, estoy leyendo a la vez que hablo y no me entero muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Puedes repetir? Sí, Drobus comentaba que como estoy hablando a la vez que estoy leyendo, hay veces que se me pierde la conversación de texto. Entonces preguntaba que si alguien tiene alguna cuestión sobre el tema de las reuniones que se están haciendo en Madrid y en Barcelona o lo que sea. Yo quería preguntar. Nos hemos reunido por un desierto. Todavía no tenemos ningún tipo de organización. Blackstar, lo primero es eso. Chesco, por favor, quítatelo de texto a voz, que creo que está en el menú de audio. Pregunta tonta. Renat, pregunta tonta. ¿Esto es alguien que se mete a sabotear o es un defecto del programa o por qué? ¿Por qué? No, es un defecto, lector. Gracias. Vale, otra cosa. Comentamos en la última reunión que tuvimos el tema de reunirnos antes del día 13 de marzo, que el día que coincide este año con el tema del Z-Day de 2010, que no va a ser 15, para el que lo tengan duda. Buenas, Kuroda. Entonces, os quería comentar, para recordaros un poco, de quedar físicamente antes de ese día. Entonces, no sé si hay alguien algún comentario, porque se creó, creo que el hilo en el foro o no, nadie ha dicho nada. Vale, Víctor, perdona, que no sé si te hemos entendido bien la pregunta. Reuniones, que no sé de qué habláis exactamente. Sí, bueno, en la última reunión se hizo, digamos, una sugerencia a modo de, digamos, de motivación a la gente y para conocernos un poco todos físicamente. Entonces decidimos o pensamos en hacer una reunión física en algún punto de España. Vale, entonces estaba comentando de que si alguien había tenido algún tipo de idea o si alguien había creado algún comentario en el... Es que no sé si se llegó a crear un hilo en el foro comentando algo. Entonces, perdona, es que estoy leyendo a la vez que hablo y hay veces que me descoloco. Entonces, nada, simplemente comentándote que si alguien había pensado en algún sitio o si creamos un hilo en el foro y votamos todos para ver si lo hacemos o no lo hacemos. Simplemente es eso. A mí la idea, la verdad, que me gusta. A mí me gusta un montón también. Vale, simplemente... Es porque hablan, pues eso, es una motivación para la gente conocernos y yo creo, oye, a lo mejor nos juntamos 60 personas y oye, eso, pues quieras o no, es un, yo qué sé, es un logro. Entonces después nos puede servir un poquito para el tema de ver qué avances tenemos con el tema del Z-Day, porque hoy, por ejemplo, nosotros nos hemos reunido para celebrar el fin de aquí en Valencia y bueno, hemos hablado unas cuantas cositas. Bueno, pues intercambiar información, bueno, ya sabéis conocernos. Yo qué sé, si os apetece, quedamos unidos en el foro y votamos todos o como queráis. Víctor. Sí. Yo creo que tendrías que hacer un tema en el foro proponiéndolo, pero que hagamos como habíamos dicho en la anterior reunión. Sería cuestión de hacerlo. Lo que sería primer reunión grupal así de toda España en el sitio donde más gente haya del movimiento, y luego ya que sea rotativo, da igual, luego puede ser en cualquier otro sitio. Sería cuestión de ver quiénes están en qué sitio y ponerlo ahí, la primera. Bueno, eso es lo que habíamos hablado la anterior vez. Como queráis, yo voy a proponer dos cosas, o ir a la zona donde haya más gente o votarlo, que creo que es más democrático, entre comillas, ¿vale? Yo me voy a apuntar aquí, que tengo, ya me he sacado esta libreta, hoy no se me escapa nada. Apunto, vale, aquí el tema este, o si queréis lo apuntamos en el pad, y esta noche mismo cuando terminemos, que mañana no trabajo, o trabajo para el Estado, bueno, pues creo ese hilo y ya votamos todos a ver qué es, ¿vale? Ese punto lo anoto yo aquí en el pad. Si quieres, Iván y Antras, ¿podéis comentar un poquito el tema de la nueva transformación de Wiki para que la gente se entere un poquito del tema? Sí, Antras, ¿puedes hablar? Sí, sí puedo hablar. Vale, si quieres lo comentamos. Oye. Pues no sé quién le ha metido mano a la Wiki, pero simplemente ir rellenando y dándole al botón de editar y, no sé, preguntar si tiene alguna duda o algo. Sí, bueno, para los que no lo sepan todavía, hemos cambiado la página anterior que teníamos del movimiento, ¿vale? www.movimientocegues.org. Ahora la hemos redirigido a nuestra wiki interna, ¿vale? Que es una, usa el software típico de wiki, el mismo que la Wikipedia, el mismo que la wiki internacional del movimiento, ¿vale? Y en principio, la portada es la que veis, ¿vale? Si queréis más contenido, podéis decir sin ningún problema. ¿Vale? De hecho, podéis hacer una copia de la portada, rellenarla y comentársela a cualquiera de los administradores para que copiemos y peguemos y cambiemos la portada. La portada es el único elemento de momento que está protegido para evitar vandalismo así, digamos, de primera mano, porque es la portada. Como la Wikipedia y todos estos tipos de wiki tienen la portada siempre protegida. Pero cualquier subpágina que quieras crear y editar, adelante. Y nada, si tenéis alguna pregunta sobre el tema, aquí estamos Antras y yo vía email o ahora mismo, podéis formular. Una pregunta tengo yo. Adelante. Bueno, primero conoceros, presentarme, y luego soy Chesco y hace muy poco que estoy por aquí. Hugo, entonces solamente estuviste en los momentos en los que la gente habla de reunirse, porque no es así. Perdona, Chesco, sí. Nada, simplemente eso. Y además he visto un anuncio vuestro que buscabais alguien que tuviera idea de informática y algo más. A ver, lo que pasa es que no he leído todo el post, he puesto que conté conmigo, pero no sé qué hay que hacer. Pues en ese punto, Iván y Antras son los que están un poquito manejando esa parte. ¿Qué es lo que más te gusta hacer normalmente, Chesco? Yo generalmente lo que hago es monto servidores, tanto de correo como web, como FTP, como en todos los sistemas. ¿Qué tipo de servidor de correo utilizas? Casi todos, desde iPlanet, Qmail, Postfix. Genial, pues de hecho es una cosa que nos hace mucho gusto, por ejemplo, redireccionar nuestro correo, dominio de movimientocegues.org, y tener diferentes cuentas de usuarios para cualquiera que lo necesite. Si nos puedes una mano con eso, ¿necesitas una especie de hosting o algo? Sí, bueno, podemos hacer alguna cosa. En tema de correo, podemos hacer incluso listas de correo, que son bastante efectivas y va bastante bien. Con el tema hosting, pues no sé, es muy místico lo que puedo hacer, pero no, es que no sé cómo, no sé qué más soluciones podemos hacer. Bueno, actualmente de hosting tenemos una que yo utilizo, que me la hace de un amigo gratuitamente, que es la que está almacenando ahora la página del movimiento, la wiki, el foro, etcétera. No sé si ahí podrás instalar el Postix, pero, o cualquier otro servidor libre de software libre de correo, pero lo podemos mirar. Te voy a poner ahora mi email, ¿vale? Y así estamos en contacto tú, Antras y yo para el tema de... Vale, perfecto. Incluso Skype a veces funciona un poco mejor que esto. No sé si sería bueno migrar, pero no sé cómo lo tenéis. Es que la idea es de usar en principio cualquier software que sea libre. Claro, a eso me uno yo totalmente, ¿eh? O sea, por eso en servidores de correo utilizo... Claro, en principio hay otro software también de audioconferencias que es el que oficialmente se ha pasado gente del movimiento, que se llama TeamSpeak 3, porque antes se usaba el Ventrilo, pero como estaba con un servidor alquilado, pues iba bastante mal. Y entonces lo que pasa con el TeamSpeak 3 es muy complicado de instalar en Linux, se cuelga por el tema del audio, etcétera. Y el Mumble este, que es libre tanto a nivel de cliente como a nivel de servidor, es de momento el que funciona siguiendo un poco las filosofías del movimiento. Ajá, yo creo que incluso el hosting lo deberíamos usar para montar un servidor de Mumble de estos a nivel de España, ¿sabes? Ahí va la cosa muchísimo mejor. Sí, también es buena idea. Aunque bueno, el hecho de tenerlo también así internacional permite que gente de Hispanoamérica se pueda conectar al canal español y encontrártelos de tanto en cuanto. Sí, buena observación, sí, lo había pensado. Por cierto, los que os preocupa el tema del software, Mumble está en continuo desarrollo. Al ser libre, cualquiera que conozca algún informático puede ayudar a meter más características. Incluso los que no sean informáticos pueden sugerir funcionalidades, bugs, etcétera. O sea que en principio esto va a ir a mejor poco a poco, un poco de confianza. Vale, no sé si de este punto tenéis alguna cosa más. Si no, pasamos con el tema de Dixi, a que nos informe sobre el tema de las traducciones y transcripciones. Siempre se lo digo mal. Vale, vamos a ver. Pues el tema de las transcripciones y traducciones, a través de todos los posts que hemos estado dejando por ahí en los foros, tenemos un grupo bastante grande que está intentando ayudarnos. Ay, perdona. Y de todos los países. Sobre todo hemos estado buscando para hacer transcripciones, para que luego pueda haber buenas traducciones. Para los que no lo han visto todavía, os voy a pasar el Doodle para la reunión. Ahí está el Doodle para la reunión. Y si a alguien más le gustaría apuntarse al equipo y no lo ha podido todavía, ahí tenéis una oportunidad para venir a la reunión y vamos a hablar de cómo nos organizaremos. Hay un wiki, una nueva wiki en progreso, que lo está preparando G-Man, y está especialmente preparado para el tema de transcripciones y traducciones, y estará listo para esta reunión famosa que vamos a tener ahora dentro de una semana o dos. Para los que están interesados en el Where Are We Now, el donde estamos ahora, está casi acabado la transcripción en inglés. Le faltan unos 6 minutos. Y la hubiera terminado hoy si no me hubiera vuelto a caer la conexión de Dotsub. Así que paciencia, que está en camino. Bueno, ya está. Yo quería decir que, por ejemplo, en los que si conectáis el foro, veréis que en la parte de arriba hay una especie de 3 botones. El que pone en el medio pone redes sociales, ¿vale? Vale, ahí en principio los que no tengan todavía una red social de su comunidad o de su provincia, que la creen, que todo el mundo tiene permiso para crearlo. Y luego está, por ejemplo, la red social de traductores y transcriptores, los que le interesa el tema de la traducción de vídeos y de documentos, etcétera, que se apunten en esa red social, porque así cualquier mensaje que ponga Bixi referente, cualquier persona, le llegará una notificación por email directamente. Otra cosa que se me ha olvidado antes en el tema de la wiki es que, por favor, todo el mundo que ponga contenido, es decir, que no os esperéis que tengáis permiso para tener que poner contenido. Directamente, cuando estéis logueados con el mismo usuario verdadero, podéis darle a editar en cualquier subpágina y podéis empezar a meter contenido muy fácilmente. No hace tiene una barra de edición muy muy fácil, como si editaras un fichero. Y también está la Sí, dime, Chesco. Perdona, pero Chesco y DJ, estáis haciendo un ruido espantoso que está tapando la voz de Capiscuas. He perdido la mitad del mensaje. No sé si es... Por favor, enmudeceros cada uno. Si no tenéis micro o si veis que estáis haciendo eco, por favor, enmudeceros. Yo por lo menos localmente lo tengo enmudecido. Gracias, Chesco. Pues eso, que en el apartado de comunidades, en el wiki, ¿vale? Comunidades autónomas, creo que Javi o Sergi, no me acuerdo quién fue, rellenó ya el apartado de Cataluña, de la comunidad valenciana hemos rellenado ya un poco, pero todas las otras comunidades, por favor, dale al botón de editar y poned información sobre las otras comunidades, por ejemplo, con enlaces a los foros, a algún blog de esa comunidad, etcétera. En fin, que no tengas miedo a editar la página web, la wiki, que para eso la hemos elegido tipo wiki, para que sea totalmente democrática. Y eso era todo. Gracias, Vixi, primero por el tema de las traducciones, porque yo la verdad es que estoy desesperado ya por verla en condiciones. Y bueno, después tenemos alguna pregunta sobre el tema este. Perdón, tenemos alguna pregunta sobre el tema de las transcripciones, de los traductores. La verdad es que Bixi y todos los que están traduciendo, ya sean Sergio, Solmos y todos los que están ayudando, la verdad es que es una gran ayuda para la transmisión del mensaje. Y bueno, si alguien tiene alguna cuestión, es el momento. Vale. Lo que sí que eventualmente necesitaremos también son gente para leer las traducciones una vez que están hechas. Estos son muy importantes, el proofreading es muy importante también. Entonces, que sean gente que les gusta leer, que están acostumbrados a leer y que saben dónde va un coma y una exclamación y cosas de estas, ¿no? Porque son todos trabajos que es muy importante hacer antes de que salgan a que lo vea todo el mundo, ¿no? Que están correctamente presentados. Entonces, si no sabéis un idioma extranjero, pero sabéis bien el español, entonces también podéis ayudar simplemente leyendo y corrigiendo los fallos que puede haber en la traducción final de los documentos, de los documentales y todo esto. Perfecto. ¿Seguimos con los puntos o como queráis? Sí, ¿puedes explicar en 10 segundos lo que es el DotSub para la gente que no lo conozca? El DotSub es un programa súper fácil, es tan fácil que lo puedo usar yo, con eso os digo todo. Tienes ahí enfrente tuyo el vídeo, al lado hay unas cajitas donde tú metes el texto que tú vas escuchando, entonces escuchas una frase, lo metes en la cajita. Hay dos cajitas chiquitines para los segundos, los minutos y los segundos, le das al Enter y aparece el subtítulo debajo del vídeo, ¿no? Es chulísimo, es súper fácil, es bastante entretenido, y bueno, si os apetece, hay un vídeo tutorial también de cómo hacerlo, y si no, yo os puedo ayudar con voz en cómo montarlo. Yo creo que realmente todo el tema de tutoriales son interesantes para todos. En el foro, sí, ya sabes que hay un lado para el tema de tutoriales. Yo creo que incluso si lo ponemos ahí, en el apartado de tutoriales, de una forma más vistosa no sé, que se pueda ver bastante bien, podemos atraer bastante gente a ese tema. Seguimos con los puntos. ¿Alguna pregunta? Ángel, creo que tenía un par de preguntas. Si puedes hablar. No puede. Vale, esperamos si quieres si hace la pregunta. Bueno, si quieres, Víctor, acabamos los temas y luego pasamos al tema libre de preguntar dudas e ideas. Vale, bueno, perfecto, ¿puedo decir una cosa? ¿Puedo interrumpir una cosa? Sí, adelante, Vixen. Vale, Hugo, ¿cómo crees que la gente que no habla en inglés van a entender el mensaje de Zeitgeist si no hacemos el trabajo de traducción? Perdóname, pero me estás tocando un poco las narices con tus preguntas. Si no tienes más que quejas, cállate, ¿vale? Sigue. Has tenido tu oportunidad, no has salido a hablar, solamente estás poniendo comentarios negativos en el chat. Si no tienes nada positivo, te sugiero que calles y escuches a lo que estamos hablando. Hugo, referente a proyectos que estamos llevando a cabo, si te vas a la wiki principal verás que tenemos una serie de proyectos que puedes investigar, comentar y aportar información. Supongo que sería bastante productivo que lo hicieras. Dejemos que escriba Hugo y vamos a ver qué es lo que quiere preguntar. A ver. Vale, vamos a ver, Hugo, te comento. Se hacen reuniones cada dos semanas. Tenemos cada dos semanas unas reuniones en la zona. Vale, me espero. Vale, vamos a ver, tenemos reuniones en España, es decir, reuniones nacionales, cada dos semanas. Hoy tocaba reunión nacional, tenemos una serie de puntos que vamos creando a lo largo de cada dos semanas, ¿vale? Entonces, cada dos semanas se tocan unos puntos marcados. Después, al final de cada reunión, lo que se hace es dejar un espacio libre para toda la gente que quiere preguntar cosas, digamos, de los puntos que no se han escrito. Es decir, pues alguna pregunta referente a algo, que tienes alguna duda, preguntas filosóficas, lo que sea. La semana pasada, de hecho, tuvimos una buena charla. Entonces, después, intercambiando esas dos semanas, Hugo, tenemos reuniones hispanas, es decir, nos comunicamos con la gente de lo que es Sudamérica. Y después, cada miércoles, a lo mejor ves muchas reuniones, pero bueno, lo estamos haciendo así. Cada miércoles tenemos una reunión internacional de TechGaze, lo que sería reunión de todo el mundo. ¿Vale? Es más o menos cómo estamos funcionando. Todo se puede mejorar y se puede hacer mejor, pero bueno, como aquel que dice aquí en España, es como hemos empezado y bueno, creemos que es un buen método. Si en el momento que veamos que somos mucha gente y que hacen falta más reuniones, pues se pasan a hacer semanales como Peter Joseph acaba de hacer. O sea que poquito a poco vamos avanzando y mejorando lo que son los métodos. Es así de sencillo. Poquito a poco y paso a paso es como lo vamos a conseguir. No sé si te he resuelto la pregunta. ¿Quieres hacer alguna pregunta más, Hugo? Y no es que hablemos tres personas. Hugo, cada semana se pregunta si alguien quiere ser moderador y ya está. Y no es que escuches a alguien más o menos, simplemente alguien hace de moderador, la gente que quiere hablar habla y ya está. Simplemente es eso, para eso entramos en una sala de conferencias, para que todos podamos hablar. Sí, Chesco, somos a nivel mundial. O sea, ahora mismo estamos en una reunión nacional, pero realmente tenemos reuniones, ya te digo, el miércoles con el ThinkGaze Internacional. Y después cada dos semanas intercaladas con las reuniones nacionales, con las hispanas. Sí, pero creo que preguntaba realmente cuántos somos. Sí, adelante, Hugo. He respondido a Chesco. Es que es difícil de determinar la gente realmente que está activa en el movimiento, porque eso se ve solamente luego en la participación, en el foro, en proyectos, etcétera. A nivel de registrados usuarios en la página nacional, somos 235 a fecha de hoy. En la internacional se dispara. Estamos hablando de casi más de 200.000 o algo así. Pero no son números que importen mucho. ¿9.000 solo? Ah, vale, me he pasado entonces. No son números que importen mucho porque... No. Perdón, en el internacional estamos en esas cifras que ha dicho Iván, ¿eh? Sí, a mí me suena que somos mucha gente. Chenivas, a lo mejor lo que ha querido decir, en el internacional hablamos del español. Pero si tengo un momento ahora luego, cuando estemos en las preguntas libres, en lo que es internacionalmente el movimiento, a ver, él decía en español. No, internacionalmente estamos en unos 300.000. A ver, en España, que es en principio nuestro chapter, hay 233 registrados en el foro. Luego, en el foro en español, que incluye a todos los hispanoamericanos, no lo sé, quizás 9.000 puede ser. Pero a nivel internacional, en el Joomla, en el foro este, sí que son muchos, 200.000. Pero vuelvo a repetir, que por mí como si son 3 millones, me importa luego la gente que está activa. Peter muchas veces ha dicho en los podcasts que el porcentaje de gente activa es muy, muy, muy bajo. Muy bajo. O sea, lo que necesitamos es... Muy bajo. Hombre, hola a todos, que es un poco la idea de cualquier activismo, es siempre complicado activarlo. Aparte, bueno, el movimiento CEGI es, por acabar de responder, no es como movimiento con unas acciones claras, que las tiene, es decir, en plan, no queremos ballenas, pues vamos al mar. Bueno, no queremos que pasen a las ballenas, no vamos al mar. Entonces, ¿la idea cuál sería? Que el activismo es muy complicado en esos movimientos, imaginaos, en algo que es tan general, que es cambiar una conciencia, una manera de la realidad, hace complicado mayor activismo. Por eso, bueno, también por un poquito a Ángel, por esto aquí estoy orientado a esta reunión, para, pues bueno, para poder sacar adelante todo este tipo de proyectos y organizarnos. Sí, me gustaría decir también que cuando me refiero a gente activa, no me refiero a gente que ya se vaya a las ecoaldeas o empiece a poner los ladrillos de la ciudad de Proyecto Venus, sino que empiece con el tema de la difusión, de la traducción, de la concienciación global. Es el primer paso que tenemos que dar. Vale, Hugo va a preguntar al final, o sea que supongo que... algo claro se ha quedado. Iván, creo que es... sí, ¿alguien ha hablado? Perdona. Ey, ¿se me escucha? Ahora, perfecto. Venga, cuéntame, que tenías algo por ahí. Creo que me habías dicho, comentado algo de que querías decir algo. No, o sea, simplemente que como llego tarde, que no me entera muy bien, que me he dormido, lo siento. Que a la hora de doblar, que si queréis, los documentales que tengan solamente una voz, los puedo doblar yo en mi casa, yo solo. Ah, perfecto. Por mí, genial. Más prisa, bueno, prisa no. Creo que el que igual más importancia tendría de doblaje sería la guía del activista, o de orientación, perdón, que es una, dura 2 horas o por ahí, y es siempre la voz en off de Peter. ¿Ese es el que tiene más prisa, seguro? Bueno, más prisa, no sé, en principio el que salió después del Addendum, es que el Addendum ya está doblado. Y es un buen documental donde se explica muy muy bien el tema de la transición al Proyecto Venus. Yo en realidad veo más interesante el Future by Design, porque muestra... Ese también está muy bien. Ah, vale, bueno, en principio, bueno, el que queráis vosotros. No, pero que no lo digo, que parece que lo diga como si tiene que ser esto, ¿no? O sea, más claro, que nada... A mí me suena genial el Future by Design, ¿eh? A mí, vamos, ese justamente lo ha reclamado mucha gente, ¿eh? El problema que creo que el Future by Design son más de una voz, entonces me haría falta más gente. Bueno, el feedback de Madison creo que sería más correcto, principalmente por el tema de que no la guía de activistas es eso, para activistas, para la gente que quiera empezar. Pero el future creo que puede dar a nivel general y a nivel de comunicación más interesante. Y sí que tiene varias voces, ¿eh? Lo digo por yo no valgo, pero por quien más pueda interesarle. Por mí perfecto, Están comprobado, perdón, están comprobado la calidad de las traducciones. No, eso se hace sobre la marcha, ¿no? Pues puedes ahorrar mucho tiempo si lo comprobamos antes, porque si hay que hacer correcciones, para ustedes trabajando siempre va a ser más rápido si lo tienen completamente correcto. ¿Hablas bien? Yo hablo bien. O sea, yo sé inglés y tal, no sé hablarlo fluidamente, pero sé bastante inglés, español. Puedo ver si está bien traducido. No sé, ya simplemente sería el tema de hacer los doblajes y de grabar las voces y de ver quién es quién, quién no es quién, y ya está, tampoco tiene más complicación hacer un doblaje. Se hace en lo que dura la película. Sí, el tema no es que sea más o menos difícil. El tema es que con el tema de las traducciones, por no hacerlos con una base de una buena transcripción y luego hacer comprobaciones de que está todo correcto, pues han salido cosas que están mal acabados, que no solo tienen fallos gramáticos, sino que tienen cosas que no están bien traducidas y que cambian de sentido. Entonces es muy importante que hacemos una comprobación de todo antes de, en cada paso, ¿sabes? Que vaya cada paso por lógica y así trabajamos de manera más organizada. Tenemos todo el tema de las traducciones y transcripciones centralizado, estamos uniendo un grupo grande. Entonces, si quieres yo miraré a ver si alguien ha comprobado este vídeo y si no yo personalmente me miraré de hacerlo para que puedas empezarlo cuanto antes. Me hago una nota, ¿ok? Perfecto. Vale. ¿Cómo es tu nombre otra vez? ¿El mío? DJ, ok, DJ, vale. Me pone en contacto contigo. Jenny, ok. Me pone en contacto contigo. Y nada, y simplemente es a ver quién se coge allá fresco y ahora vamos a hacer unas frasecillas. apuntamos en el Etherpad el tema del Future by Design, ¿vale? Y así lo añadimos también a alguna lista que podamos hacer de material o trabajo. Y los de Designing the Future también son dos cortitos, que hay uno de Peter y otro que es de otra persona, que sí que es solamente una voz y son vídeos cortos de 7, 8 minutos y 15 minutos. Eso si queréis lo puedo hacer yo solo, que solamente es una voz. Son las promociones, los vídeos promociones. Correcto, sí. Sí, hay alguien que está trabajando en estas transcripciones, justamente. También puedo preguntar cómo va el tema. Ok. Perfecto. De lujo. Así, de verdad, si lo tienes bien hecho, te ahorras tiempo, porque si no es un poco fastidioso. Por eso estamos trabajando en equipo también. Hombre, yo supongo que lo más complicado son las frases hechas, los phrasal verbs y todo esto, que hay veces que los transcriptores, pues como van con prisa y tal, pues lo hacen directamente sin pensar en el sentido de la frase. O a lo mejor pensando en el sentido del documental, podemos cambiar algunas palabras para que tenga más fuerza o algo así, quizás. Bueno, el tema de cambiar lo que está dicho es muy peligroso porque podemos caer en la trampa de tener varias versiones de la información, así como la Biblia. Entonces, el primer deber de un traductor es escribir todo y solo lo que está escrito. No cambia nada, aunque no suena bien. Esto es el transcriptor. Y luego el traductor, que debe ser una persona con más experiencia, decidirá. Hay en el tema de lo que dice Peter, como cuando hace los blog talks, tiene una manera muy especial de hablar. A veces empieza una frase y luego termina empezando otro sin terminar el primero. Y esto es muy complicado para la gente para traducir después. Entonces hay una persona que está autorizada a cambiarlo. ¿Y quién es esa persona? es el Heyman, que está en el web internacional. ¿Pero es español? No, pero él para el inglés, para entender lo que ha dicho Peter, es la persona que puede decir, bueno, esto lo vamos a quitar porque está repetido, o esto que Peter lo ha pronunciado así, lo podemos pronunciar de esta manera, pero siempre sin cambiar el mensaje de fondo, ¿me entiendes? Siempre con muchísimo tacto y muchísimo cuidado. Claro, claro, sí, yo lo decía por eso. No, entonces, pues por eso, solo quería alertar para que sepamos que no es que estamos pisando cáscaras de huevo, pero sí que estamos teniendo mucho cuidado para evitar estos problemas que ha habido ya. Pero no se me pongo pesada con el tema, ¿eh? Pero es que estoy viviendo lo de las traducciones. Sí, sí, yo te entiendo que estáis haciendo un trabajo espectacular, que vamos, que os felicito desde aquí, desde ya. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Que es un trabajo enorme y encima lo malo es que hace falta, es que es necesario. Y nada, seguid. Una cosa, DJ Geniva, que cualquier cosa que tú puedas hacer, hazla sin problemas y luego preséntala. Que si está bien el producto no hace falta ni confirmación ni nada. O sea, eso ya lo podemos ver ya hecho y decir si vale, si no, etcétera. Que no hace falta que nos pidas permiso ni nada parecido. Vale, pues a ver si puedo hacer en esta semana un pre-designing de Future o algo. De los capítulos cortitos, os los pongo aquí en el foro, a ver qué os parecen, y si tiran para adelante, pues tiran para adelante. Vale, perfecto. Chachi. Vale, encauzando un poquito todo esto, hoy en la reunión que hemos tenido en Valencia habíamos pensado en crear en la wiki. Bueno, en la wiki creo que Iván ya estaba más o menos... claro, lo que os voy a comentar. El tema es que hay una serie de mini tareas, ¿vale? Para que la gente, si quiere cooperar en esas mini tareas, como puede ser lo que estaba diciendo DH en IVAX, saber qué estamos haciendo, ¿vale? Igual que con los proyectos que ya hemos puesto, pues crear una hojita de mini tareas en las que todos podamos participar. Y si DH en IVAX empieza con ese, con ese doblaje, pues que si alguien quiere ayudar, pues que le ayude. Desde ahí podemos todos ayudar y cooperar. O sea que, a ver si... Bueno, Iván, no sé si lo puedes comentar tú, lo que querías poner ahí en la wiki, el tema de las mini tareas. Sí, seguramente pondré una subpágina que apunte desde la portada y será una página simple con un listado de las mini tareas que se requieren. Para el movimiento y la gente que las quiera hacer que puede editar esa página, puede poner su nickname al lado como diciendo que ya la está realizando o el estatus de la tarea. En principio podéis vosotros mismos también podéis poner tareas extras en el futuro. Por ejemplo, yo tengo aquí apuntadas unas cuantas, que es que necesitamos a gente que se encargue de administrar el Google Calendar que tenemos en la parte de arriba de los botones que pone calendar, si veis en el foro, o calendario. Ahí eso lo tiene que mantener alguien, simplemente poniendo cada semana las reuniones que vamos a hacer, o los podcasts de Peter, o si hay alguna comunidad va a hacer alguna reunión en que lo ponga. Hace falta esa persona. También que actualice el listado de eventos en la wiki, ¿vale? Simplemente sería lo mismo. En principio, que si fuera la misma persona de las dos cosas, sería genial. También alguien que se encargue de actualizar los proyectos en la wiki, alguien, por ejemplo, que visite con frecuencia el foro internacional o que se ha ido allí, pues que se encargue de enviar mensajes a los españoles que quizás están perdidos por allí, que no saben que tenemos el chapter este, que se encargue de avisarles. También alguien que se encargue quizás de español de Movimiento Zeiges, donde se puedan ahí poner vídeos con doblajes, con subtítulos que vayan saliendo, porque hay gente que le gusta suscribirse al blog y no ir todo el tiempo a ver la página principal, simplemente que el blog le avise de cuando hay novedades, etcétera. En fin, ya pondré el listado de todas las mini tareas y ya os digo que podéis vosotros también ponerlas. Alguien, por ejemplo, también, perdón, se me olvidaba, de que se encargue de coordinar un poco las reuniones hispanoamericanas que tenemos cada dos domingos también. El próximo domingo será hispanoamericana aquí en el Mumble. Pues eso, que se encargue de atraer a gente de otros países y mismamente que represente a España, hablar de nuestros progresos y coordinar un poco con ellos. Eso era todo. Vamos poniendo todas las tareas nuevas en la página principal de la wiki, te refieres, ¿no? Sí, yo crearé ahí una subpágina, lo veréis dentro de muy poco. Pero si ahora mismo tenéis alguna mini tarea en la cabeza, podéis ponerla en el propio Etherpad este que os hemos pasado el link del acta esta de esta reunión. Ahí podéis ponerla en el fondo. Luego las copiaré y las pegaré sin ningún problema. Vale, vale. Vale, ¿alguna cosa más? Nos hemos ido un poco de los puntos de la reunión, pero si tenéis alguna pregunta, cualquier cosita, y aprovechamos ya que estamos en esto. Yo quería preguntar, si se oye bien, si puedo hacer promoción de la película. ¿Cómo que promoción? Por supuesto. De hecho, es una de las principales... cosas. Opción libre, me refiero, o sea, enviarla a todo el mundo. Sí, de hecho, además, ahora había gente trabajando en el Media Kit, que no sé si lo has visto en la web, es una especie de compilación de material de Zipgaze en donde se encuentran esos documentales de Zipgaze, y bueno, gente iba a trabajar en una especie de menús y todo en forma de DVD para que se pudiera distribuir. Se querían crear tanto torrents para que le llegara a la gente para poder quemarlo en casa con las grabadoras y así todos repartir una misma versión. Claro, eso sería bastante interesante. Yo también quería preguntar el movimiento Zipgist que hay en el Facebook, si es nuestro directamente y si puedo pues asociar personas ahí. Bueno, nosotros no hemos creado es que soy un desconocido del tema de Facebook porque es que no me he metido ahí, entonces no sé cómo funciona más o menos, pero no hemos creado nosotros esa red de Facebook sobre Zipgist. Pero que vamos, están totalmente invitados y de hecho siempre hemos intentado hacer un poquito de spam, entre comillas, para que esa gente acuda aquí a la página oficial del Movimiento en España para hacer fuerza. O sea que si tú estás allí y puedes hacerlo, pues sería una ayuda. Sí, puedo y voy a hacerlo, sí, y hoy mismo además. Pues gracias. ¿Alguien más tiene alguna cosa por ahí? Oye, una cosa, y conferencias por aquí, por Valencia, yo creo que a lo mejor podría conseguir algún sitio para poner algún vídeo. Sí, bueno, como te comenté, DJ, tenemos el local de Radio City totalmente gratuito para nosotros, o sea que de momento con eso yo creo que nos podemos apañar. Sí, y a lo mejor, no sé, bueno, vale. Pero pues es que por eso, no me quiero meter en Facebook, por eso, porque no quiero existir. De momento no me gusta lo de las redes sociales, de momento. El siguiente punto es el tema de las artes escénicas que estábamos organizando en Valencia. Yo os lo comento rápidamente porque no se ha avanzado mucho. Nos reunimos la semana pasada, la semana pasada, en el local que tenemos como asociación cultural, ¿vale?, que nos han cedido aquí en Valencia, que es es una asociación donde hay muchos movimientos culturales y bueno, nos han cedido a nosotros como local oficial y bueno, nos reunimos con gente que está tratando con el tema de direcciones de artes escénicas, de actores, actrices y bueno, tenemos ya unos gags preparados por Juan, que Juan es un chico de Valencia que está estudiando el tema este de guión y bueno, le gusta todo esto y sí, Chesco, dime. Bueno, se ha escapado algún sonido. Lo que os comentaba, los gags están escritos o preparados por Juan. En el momento que los tengamos en digital os los pasaremos y para después de fiestas hemos dejado todo preparado para que la gente pueda reunirse allí en los locales para empezar a ensayar. Nos han cedido el local en Valencia para poder ensayar por las tardes y también nos van a ceder otro local cerca de ese mismo local, pues es que no tenemos que ensayar otro día en el que no podamos ensayar en el primer local. O sea que de momento parece que esto tira. También hemos pensado, gracias a un compañero que es JJ, bueno, Gram, que es de Alicante, él tiene una tienda de personalización de objetos, entonces para un poquito promocionar ese tipo de eventos, porque el tema de las artes escénicas también van a ser estoy leyendo y se me va a veces la cabeza. Tiene una tienda de personalización, entonces para promocionar el evento, porque también se van a hacer es que Chesco se me repite, no sé qué es lo que pasa. Bueno, para promocionar el evento lo que vamos a hacer es contactar con Gram del foro, que es de Alicante, para que personalice unas camisetas con lo que sería el logotipo de C10 España, para que las personas que estén trabajando, ya sea por ejemplo porque se van a grabar en vídeo, la gente que vaya con cámaras, la gente que esté ayudando a repartir flyers, a la gente que esté alrededor, sepan qué tipo de, o sea, quién somos, quiénes estamos organizando todo eso, ¿vale? De momento es lo que hay organizado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Lo del metro, aquel que te comenté, o que he comentado, lo habéis... Está comentado. Además, dije que lo comentaste y de momento va para adelante, aunque ya os comentaré, y personalmente a ti, digamos, los pequeños cambios que se quieren hacer por el tema de la seguridad que puede haber en el metro. Bueno, para el que no lo sepa, porque estoy hablando como si os lo pidáis todos, se comentó el tema de hacer una especie de aparición en el metro a forma de mensajes de gente que esté situada en el metro, ¿vale? Lo que son andenes, por ejemplo, con mensajes que de repente saquen una pancarta o cosas así, para que la gente se quede un poco pillada, ¿vale? Pero comentándolo un poco con gente que trata el tema legal, preferimos hacer camisetas con mensajes, porque así no sacamos ningún tipo de pancarta que pueda aludir a nadie, ni nos pueden, digamos, retirar de forma, entre comillas, agresiva del metro de seguridades, ¿vale? Simplemente el mensaje, en vez de sacar una pancarta, será por medio de camisetas. Eso es lo que se ha comentado. Y los mensajes y todo eso, pues bueno, se decidirá en algún tipo de reunión, ¿vale? O sea que de momento es como se está llevando. Una pregunta, Víctor. Para todo el tema de, por ejemplo, la acción del metro, hay como es una pregunta un poco ignorante que no me lo he leído en el foro. ¿Hay algún tipo de departamento de comunicación, de alguna manera, que, por ejemplo, si vais al metro, llame a medios, llame notas de prensa y demás? No sé si se ha pensado esta idea o me la cuentas y ya se habló en su día. Sí, la idea es intentar que se escuche de alguna forma con periódicos, ¿vale? Yo aquí, donde yo vivo, hay una chica que trabaja en un periódico que quiere intentar que el sonido o el ruido que hagamos desde ese tipo de acciones llegue a la prensa de alguna forma, ¿vale? También, es lógico, lo que se va a intentar es hacer el boca a boca, ¿vale? Para que la gente, pues, corra la voz. Oye, pues hemos visto tal cual, en el metro ha pasado esto. Pero vamos, que el tema de los medios sí que está hablado para hacer ruido, ¿eh? Eso, por supuesto. Tanto ya sea digital, porque, vamos, cámaras no van a ver. Cámaras van a ver nuestras, grabando todo lo que va a pasar. Entonces, a lo mejor sí que nos piden algún tipo de cesión de imágenes. Pero vamos, la prensa sí que queremos que se enteren. Genial, genial, que bueno, es una de las bases, ¿no? Llegar a todo el mundo, desde el del metro hasta el que lea el periódico. Pues nada, buena idea a toda la gente de Valencia. Exacto, bueno, la idea, gracias a DJ Chinivas, que es la sacó. Gracias, DJ. ¿Ves? Pero una cosilla, yo creo que a lo mejor lo más interesante para salir por la tele, así hablando claro, sería mentir directamente, o sea, es que no se merecen otra cosa. Que somos una compañía de teatro que vamos a hacer el 3-2-1 todos quietos en el metro de Valencia, que queremos que vengáis a verlo, que somos muy guays todos. Ya está. Bueno, sinceramente, esos temas yo creo que los salvaremos porque, bueno, lo que comenté para la gente de Valencia, cuando nos reunimos, esos detalles se pueden pulir allí en esa reunión, porque ya te digo que el único miedo, entre comillas, es el tema de la legalidad, ¿vale? Por el tema de la seguridad, que es privada, ¿vale? Entonces, no sabemos, hay una persona que allí nos está ayudando para el tema de la legalidad, y por eso te he dicho el tema de cambiar a camisetas en vez de sacar pancartas, ¿vale? Simplemente eso, hay que pulirlo, ¿eh? Hay que pulirlo, y de hecho la idea del metro la queremos realizar para antes del día Z, del día 13 de marzo, para llamar la atención de la gente, ¿vale? O sea, que hay que pulir todo esto, y bueno, es una idea que queremos plantear aquí, que hemos planteado en Valencia, pero que esperamos que se difunda por todos los movimientos de cada comunidad. O sea que esto va por todos. Sí, si pasáis los guiones y demás, supongo que podemos montarlo, por ejemplo, aquí en el Metro de Madrid también. Sí, por eso, Axtar, ya te digo, como yo contigo estoy también más en contacto, en el momento que Juan, el guionista, nos saque todo en digital, os lo hacemos llegar a todas las comunidades. De hecho, creo que lo colgaremos en la página para que todos tengamos acceso. Pero vamos, enseguida estará. Después del tema este de exámenes, que ahora está la gente, mucha gente de exámenes y el tema de fiestas, enseguida esto empieza otra vez a recogerse. Es que el parón, ha habido un parón ahora para Navidades, pero vamos, después de las fiestecitas ya estamos todos otra vez aquí. A mí me gusta un montón la idea. Yo para hacer el tonto de la gente me ofrezco voluntario, y Novador seguro que también, que tiene mucha experiencia en eso. Vamos todos a hacerlo, vamos todos. O sea que seguro que ahí no va a faltar nadie. Y de hecho es una publicidad, yo creo que bastante buena para el tema del tanto del movimiento como para publicidad del ZDI, para que la gente acuda, ¿vale? Vale, si queréis, seguimos con el tema de los puntos. Después os comentaré cómo va el tema del World Tour. Vale, perdona, que estaba buscando el punto. Iván, esto sí que creo que lo podrías tocar tú un poquito más, el tema de la cooperativa de Sicania, que yo no he estado tanto en contacto con esta persona. Sí, ¿me escuchas? Perfecto. Nada, hay poco que contar. En principio, Sicania Nova es una cooperativa de tipo alternativo, no normal, que está a las afueras de Valencia, casi por la Valencia aragonesa, como le gusta decir al hombre. No ha podido venir hoy, pero es un hombre mayor que, en fin, ¿cómo decirlo? En la cooperativa esa creo que vamos a hacer una reunión en enero al hombre este, para que nos enseñe la experiencia que ha tenido al crear la cooperativa, los problemas legales que tuvo, qué tipos de proyectos han empezado, o sobre todo tecnológicos, ¿vale? Creo que querían empezar con cosas de aerogenerador. Que nos enseñen el material que tienen. Ah, vale, 53 años. Bueno, no es tan mayor. Y nada, con la visita ya nos explicarían, creo que Axtar incluso estaba interesado en venir a Valencia para conocerlo. Y lo que pasa que, claro, como se ha quedado el hombre solo, de la gente que empezó con la cooperativa, pues les están yendo un poco mal a nivel económico. Y nada, sería un poco como la visita que hicimos los de CX Valencia a la Ecoaldea, para que nos comentaran por qué habían más o menos levantado mal las cosas. Pues aprender un poco lo mismo de una cooperativa, ¿vale? A nivel ya técnico y como solución de laboral. Y nada, supongo que cuando... Si tenéis alguna pregunta, me he dejado algo. Axtar y Víctor, si sabéis algo más. Yo, si queréis, amplío un poquito. Para los que no estéis muy puestos, esto es una cooperativa de trabajo. Es decir, lo que buscamos un poco es una forma de, mientras estamos en esta época de transición, pues poder ganar un dinero para subsistir sin tener que pertenecer íntegramente al sistema. Entonces, pues bueno, es la idea que más nos atrae es la cooperativa de trabajo, que es más o menos es parecido a una cooperativa agrónoma, pero pero de cara a lo laboral. Y esta persona concretamente, o esta Sicania, este grupo, tienen algo parecido montado en, pues, donde ha dicho Capiscuas. Y pues nada, queríamos ir para allá y que nos contara su experiencia y ver un poco cómo lo podríamos adaptar a lo nuestro. Yo también podría colaborar en eso porque me estoy en un proyecto con unas personas que, bueno, la verdad es que es un proyecto que es bastante lucrativo y podríamos, bueno, eso tiene muchas muchas visiones, muchas lecturas el proyecto. Se pueden hacer muchas cosas y además es ayudando a la gente con el tema de crecimiento personal también. Bueno, para lo que pregunta Hugo, sí, ahora mismo en esa cooperativa hay dos personas trabajando y sí, tienen problemas económicos porque tienen un taller y tienen una ferretería y solo son dos personas. Y bueno, anteriormente pues, nos estuvo contando un poco su experiencia y la verdad es que han tocado muchos palos en tecnología, se han dedicado principalmente a la, si no me equivoco, al mantenimiento de maquinaria industrial, tienen conocimientos en robótica, en electrónica, saben mucho de todo, pero bueno, parece ser que se les han ido la gente y que ahora mismo no tienen personal para soportar los gastos y demás. A ver, ¿qué leo? No, el hombre este no estaba en el movimiento, pero sí que se ha metido con nosotros, estuvo hablando por aquí por el Mumble o por el Ventrilo el otro día con nosotros, no sé cuánto tiempo lleva presente, pero sí que se ha estado informando y está totalmente de acuerdo con lo que trabajamos aquí. Me gustaría en la próxima reunión que hagáis poderos plantear el proyecto que nosotros estamos desarrollando un poco en persona, porque tiene muchas muchas posibilidades, ¿sabes? Entonces me gustaría poder hablar con la próxima reunión que se haga por aquí por Barcelona, que yo pueda asistir, presentaros un poco el proyecto que tenemos en mente y veréis el potencial que podemos tener si nos unimos todos un poco. Chesco, si te parece bien, lo podéis comentarlo al final de la reunión, que a mí me interesa. Sí, disculpad, pues luego sí, luego al final de la reunión comento un poquito y cuando hagamos la reunión pues acabamos de comentar todo en profundidad. Vale, perfecto. Es que además creo que queda un punto 2, o sea que es por terminar, así dedica más tiempo a las preguntas y al desarrollo. Ok. Vale, el último punto, ¿vale?, que quería comentaros es el tema del World Tour, ¿vale? Es Stolo, ¿vale?, el que hizo un escrito, yo lo también he hecho una mano por ahí, si no recuerdo mal, para el tema del escrito, ya lo he mandado y bueno, de momento estoy esperando a que me contesten de las ciudades aquí las ciencias. Pero ya de momento os digo que nos quieren cobrar un 50% de una cantidad y otro 50% al final. No sé qué cantidades son, les he pedido un aforo para 300 personas mínimo, ¿vale? Prefiero pedir un aforo y si después hay que ampliarlo, mejor. Y si nos quedamos cortos, pues oye, pues es una putada, pero bueno. Prefiero no quedarme corto. De momento no sé nada. Supongo que ahora cuando se reactive todo el tema de vacaciones, contestarán. De hecho, me dijeron que contestarían en 4 o 5 días y supongo que habrán sido las fiestas que no han trabajado mucho. O sea que ahora sí que se han terminado los puntos de la reunión y bueno, empezando por Chesco, si quieres, o si ves que es muy extenso lo tuyo, si quieres dejamos primero paso a la gente que quiera preguntar algo y después si quieres ya empezamos con lo tuyo. No sé si... Sí, la verdad es que aparte de extenso es un poco diferente, ¿vale? Es como si te presentaran el proyecto Venus o el CESFEST. Tiene que haber un preámbulo, tenéis que... Creo que es mucho mejor en una reunión. Prefiero que la gente pregunte y luego si queréis concretamos un poco la manera de presentarlo, de hablarlo. Perfecto. Vale, pues no sé... Víctor, una perdona, cosita. Perdona, Víctor, que te interrumpa. Sí. Es que te digo, me da la sensación de que todavía había otro punto para tratar. Era el tema de los proyectos de difusión, periódico Zeitgeist, Media Kit, folletos, camisetas y tarjetas de presentación. Si lo habéis comentado, no, lo he debido de perder. No, yo no he visto, Yo estoy viendo aquí todo el tema del Letterpad y bueno, son, si queréis nos comentamos. Sí, está apuntado. Yo lo puse simplemente para la gente que no sabía que estamos empezando con esos proyectos. Ya he puesto algunos en el wiki donde pone proyectos, pero me falta añadir, bueno, el Media Kit, el periódico C, que ya están, falta añadir el de folletos, que creo que André y se iba a poner con el folleto 1.0 y actualizar un poco. Las camisetas, creo que Víctor puede rellenar algo en la wiki, y también las tarjetas de presentación. Básicamente son cosas que se han debatido en el foro y que estaría bien que, digamos, más o menos las conclusiones las pasáramos al wiki, las imágenes, etcétera. Vale, entendido, y gracias por la aclaración. Vale, pues a partir de aquí, creo que Hugo quería preguntar algo, y bueno, toda la gente que quiera preguntar, es el momento. El primero que empiece a hablar en micro, pues pregunta, y bueno, yo estoy atento al texto a ver qué es lo que hay. Pues adelante, Yolo, dispara, ¿qué es lo que tienes por ahí? Y Hugo, preguntar ahí en el chat, ya que no podéis hablar, y os contestamos lo mejor posible. Una cosita, Víctor, cuando estés leyendo, léelo en voz alta, por favor, para que quede grabado, ¿vale? Vale, perfecto. Comenta Yolo que tiene temas pendientes de la reunión anterior. Entonces yo le pregunto que cuáles son exactamente. Pues Vixi, empieza tú. Vale, de acuerdo. Ay, espero que se actualice. Ok, bueno, el primero era el tema del World Tour, que alguien ya lo va a comentar, ¿no? Y las traducciones. Y luego tengo que enviaros saludos a todos de parte del nuevo chico del grupo de Mallorca, Hernán, que estaba intentando conectarse a Mumble y no lo ha podido hacer, pero manda saludos. Bueno, yo había pensado que estamos todos preparando hacia el día Z para el 13 de marzo, pero todos tenemos algo muy importante desde el día Z, que es el carnaval. Y había pensado que podíamos hacer algún tipo de unirnos a los carnavales de cada ciudad y puede ser una especie de ensayo general para el día Z, utilizando los disfraces que ya tenemos, etcétera, etcétera. Yo tengo una idea para una pequeña comparsa Zeitgeist para que hacer aquí, en la isla, pero como se me ha ocurrido esta tarde, no lo he podido comentar con mis compañeros todavía. Si queréis, os lo cuento. Adelante. Bueno, primero pensé el tema. Tiene que ser algo Zeitgeist y tiene que ser algo actual, pero como todo el mundo seguro tocará algo sobre el tema de la corrupción o los bancos o algo así, pues a lo mejor nosotros podemos tocar algo diferente, por ejemplo, el tema de las guerras. ¿Por qué aún las guerras por petróleo y no la paz con alternativos? Entonces, sería la mitad de la comparsa representando una guerra por petróleo, que podemos tener un pozo de petróleo y un par de soldados armados y tal, y la otra mitad de la comparsa sería en plan ecológico, un molino eólico, un panel solar y la gente feliz. Entonces, yo puedo conseguir, ahora os voy a pasar un link que yo puedo conseguir un remolque más o menos parecido así. Si lo abrís, lo veráis. Y entonces, mi idea sería dividir la carroza, digamos, el remolque este, con un tablón a la mitad, y en un lado tener la escena bélica y en el otro lado una ciudad proyecto Venus pintado, no hecho en tridimensional. Y luego por delante de la ciudad proyecto Venus, pues tener un molino eólico y los paneles solares. Que todo se puede hacer con cartulina, con papel albal, porque yo soy muy manitas con estas cosas. Entonces, si queréis, podemos hablar un poco más sobre el tema. Tú sabes más de eso que nosotros. ¿Os gusta la idea? A mí me gusta. ¿Sí? Pues, y si alguien quiere hacer uno de los bancos o lo que sea, pues no sé. Es que me parece que podemos aprovechar el carnaval con el buen rollo y todo esto. Y las fallas. Y la falla, sí, pero no sé quién es. Hay que quemar a gente. Quemamos los banqueros. Ahí sí que va a haber buenos en las fallas este año. Pero es que lo estaba pensando porque, claro, en las fallas es donde siempre ha sido todo el tema de revolución en Valencia. A lo largo de un mogollón de años. Si pudiéramos tener algún tipo de contacto con la gente que escribe o que hace los monigotes y tal, sería la hostia. Pero la hostia. Oh, sí. Qué buen día. Claro, que a saber cómo leches te pones tú en contacto con esa gente. Pues a mirar en la web. A mirar en la web. Organizaciones falleras en Valencia, ¿no? Sí, claro. El problema que estoy pensando yo es que a lo mejor llegamos un poco tarde. Porque a lo mejor la mayoría de muñecacos ya están hechos y ya están. ¿Quieres decir seguro hacer uno para este año? Es que salen cuestan una riñonada, ¿eh? Son muy caros aquellos, ¿eh? Claro, pero es que eso ya lo tienen hecho, y eso es desde 2 o 3 meses después de que acaben las fallas, o desde el mismo día después, ya están empezando a hacer los muñecos y toda la historia esta. Sí, seguro. Entonces yo creo que seguro que este año tienen que ver con la crisis de una manera o de otra. Si se pudiera meter algo del tema de la escasez como movimiento principal y la corrupción de los bancos y nuevo orden mundial y todo esto, ya sería la hostia. Sí, lo de la escasez mola la idea, me gusta la idea. Pues no sé, ahí queda la cosa de momento. Vale, bien, hemos tenido un brainstorming. Sí. Leyendo a Yolo, dice, está comentando el tema del World Tour, ¿vale? Yolo, para que me escuches, que refresco un poquito lo que he comentado antes, se está pidiendo aforo para unas 300 personas, ¿vale? Tiempo para aumentar tenemos el aforo, pero no para disminuirlo. ¿Vale? Entonces, lo que estabas comentando del tipo de transporte, hasta que no sepamos la sala o el local exactamente donde lo se va a hacer, no podemos organizar lo que puede ser un viaje conjunto para que la gente venga más barato. ¿Vale? De momento, hasta esta semana, supongo que entra ahora o la siguiente, que no nos contesten de los locales, no podemos confirmar nada. Yolo, es muy difícil hacer una encuesta para ver cuánta gente vamos a ir. Vamos a ver, si ahora mismo somos 230 y pico personas registradas en el foro, yo entiendo que esas personas, por lo menos la mitad, irán. Y yo he pedido foro pensando en si la mitad de esas personas seguro que van a ir acompañadas con un mínimo de otra persona. Por lo tanto, he pedido para 300 personas. Si hay que hacer más aforo, pues no hay problema. Seguro que tenemos para más aforo, pero para menos no. Vale, de todas formas, no deis más vueltas ahora mismo al World Tour, porque de momento estamos esperando a que nos contesten de las salas y todo eso. En el momento que nos contesten, yo lo he pedido para el día 26 de junio, si no recuerdo mal, y de momento que nos contesten, os informo. Esta semana tiene que quedar claro el tema de las salas y os lo haré llegar a todos, para que antes de la reunión de la semana que viene lo tengamos ya preparado. O sea, que la semana que viene intentaremos tenerlo todo. No, Sergio, en cuanto al costes no hay nada aún. Vixi, ¿le puedes enviar un email a Heather para preguntarle lo del coste? Que nos actualice realmente qué coste necesitan ellos para venir a España. Vale, ok. Vale. Lo apuntaré. Vale, y aparte, los que no vinieron la semana, bueno, hace dos semanas en la reunión que hablamos del World Tour, si conocéis algún sitio, cine, teatro que veáis que os pueden dar aforo, ¿vale? Para organizar, en principio sería el 26 de junio, si no me equivoco, para la visita de Roxanne y Jack, que adelante, que pidáis permiso y se lo comuniquéis en el foro o a Víctor, en fin. Lo ideal sería tener un sitio. Vale, ¿qué más tenía por ahí preguntas? Lo digo por si Chesco ya pasa con el tema este de lo que quería comentar. Sí, me gustaría decir que lo ideal sería encontrar un sitio gratuito para no depender de... Sí, por supuesto. Sí, yo el tema de la videoconferencia se va a intentar hacer, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que saber primero el local y después los recursos de ese local, ¿vale? De momento, gratuitos, podemos aquí conseguir uno, y el que no es gratuito, que es el de la Ciudad de las Activas Ciencias, por ser lo que es, ¿vale? Que podría ser más publicitado, por decirlo de alguna manera, no sabemos aún el coste. Si vemos que el coste es desorbitado, damos patada y punto. Eso está claro. ¿Alguna pregunta por ahí? Tanto de esto como de otra cosa. Y si no, le damos paso a Chesco. En el tema del Google Wave, de momento hemos repartido invitaciones para toda la gente que nos la ha pedido. Y bueno, la gente va colaborando en los proyectos con Google Wave. Yolo. La única pega es que no podemos publicar directamente, si tenemos que copiar y pegar lo que hacemos en los wikis de los proyectos y pegarlo a la wiki, que es lo que han hecho, si no recuerdo mal, Iván y Antras. Han ido copiando y pegando lo que teníamos para que la gente y vosotros pudierais acceder. Ángel, Google Web es una herramienta de Google que te permite trabajar de forma cooperativa y en tiempo real, ¿vale? Es como si fuera un Etherpad, el Etherpad que estamos tocando ahora, los puntos de la reunión o de esta conferencia, que pueden todos perfectamente del grupo o de la reunión de la sala trabajar a la vez, pero además pues añadir fotos, mapas, voz, hacer historiales de cómo se ha ido desarrollando ese proyecto, ¿vale? Es una mezcla entre wiki, web, foro, correo, email. Bueno, es un mundo. La verdad es que explicarlo es bastante difícil. De viva voz y viéndolo también es difícil, o sea que lo más sencillo es que si la gente quiere una invitación, sí, es una herramienta interactiva, entonces, bueno, para la gente que necesite algún tipo de invitación, pues, os pasáis por el IRC, por el XChat, la pedís y si aún disponemos, os vamos mandando invitaciones, que para eso están, para repartirlas. De nada. Víctor, como te comentaba, como en el wiki de momento todo el mundo ya tiene usuario, de ese mismo usuario que el foro, ahí en principio se puede empezar a meter contenido, editar. Si en un futuro el Google Wave permite exportar el contenido, que creo que no, de momento no lo permite, no lo he encontrado, exportar el contenido de un Wave a un link, ¿no? Que la gente que no tenga cuenta pueda visitarlo, pues ya enlazaríamos en el wiki principal. Pero si podéis, por favor, mirad el contenido en la wiki, en donde pone proyectos, y si tenéis más información, por favor, añadidla. Vale, una cosa, Iván, ¿puedes desactivar el pitching, que se te cuela constantemente el ruidillo ese? ¿Qué ruidito? El pitching, mira, Chesco también te lo está diciendo, se te cuela el pitching. Ah, vale, perdón, voy a quitar los sonidos. Vale. No sé si tenéis alguna pregunta más. Pero escucha, yo me conecté a lo del Google Wave y tal, pero no sé, o sea, no veía nada. Ahora que tengo que conectarme a algún tipo de... Vale, sí, te comento, vamos a ver, cuando haces un Wave, vale, digamos que es como si fuera, imagínate, un email, ¿vale? Si yo no te envío el email a ti, tú no puedes ver ningún email. Entonces, digamos que esto funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, Axtar, Iván, Javi, todos los que están participando en algún tipo de proyecto o quieren estar presentes en esos proyectos para ver cómo se desarrollan, reciben como una especie de invitación, ¿vale? Es como si dijéramos, vale, DJ Chinivas, ¿quieres ver cómo se está realizando todo? Yo te agrego a este hilo de Google Wave y tú ya eres partícipe del mismo. Es como si fuera que es una especie de eso, pues como si te enviara un email, pero es una invitación a ese hilo. Si no te la envían o no te invitan, no puedes verla. Vale, entiendo. Vale, estaba comentando yo el tema de la financiación y todo eso. Yo lo de momento, Axtar ha comentado ya algo, que es lo del tema de la cooperativa, de lo que estamos intentando ver. Ya lo explicaremos un poquito si queréis al final, que Víctor quiere comentar algo. Sí, Víctor, por favor, adelante. Bueno, no sé. Tengo dudas, me van a escuchar bien. ¿O no? Te escucho. Sí. Porque, bueno, antes. O era, ¿no? Y. Bueno, quizás os habéis fijado, he hecho un grupo en el foro. Todavía estoy leyendo cosas del foro y así copiando las direcciones, correos electrónicos y teléfonos. Luego lo puedo. A todo el mundo para ahorrar el trabajo, y en lo que yo confío es en no confío en las manifestaciones, en cosas así, espectáculos callejeros, por supuesto, pero en las manifestaciones tipo como hacen la gente protestando y tal, yo no, porque creo que es un desgaste de fuerzas. No sé qué pensáis ahora, luego continúo. Yo estoy por lo que dices tú, el tema de lo que es el teatro callejero, pero manifestaciones, ¿qué vas a manifestar en un movimiento Zed Gays? Ya sabemos todo lo que pasa, simplemente lo que hay que hacer es actuar. Manifestarse, bueno, no está de momento, por lo menos en mis planes, no está. Mis planes está actuar, y de momento actuar pues puede ser teatro callejero o activarse de forma pues en cuantas escénicas en locales y bueno, todo lo que estamos haciendo. Yo te apoyo, Víctor. Entonces creo en un digamos en una actividad de cada día callejera, porque bueno, ya debo de decir que no creo, como lo he intentado fundir los DVDs y los dossiers, bueno, los dossiers que tenía para entonces pasado, y bueno, sé que eso aburre bastante, aparte yo por ejemplo no tengo mucho dinero, entonces eso de gastar así sin recibir a cambio, sin mismo dinero, bueno, yo ya personalmente no lo voy a hacer, porque sé que la gente, lo típico es que como ahora hay tantas cosas gratuitas para la gente, entre comillas, por ejemplo banco, el Side Guide banco no lo va a hacer, entonces la gente tienen que ver un poco y están acostumbrados a folletos gratis y acabé quemado. Luego continuo. Quiero decir que personalmente yo creo que bueno, yo voy a repartir gratis nada. Vale, ¿alguna pregunta para el tema de Víctor? Porque yo lo he escuchado haciendo bastante esfuerzo porque se entrecortaba. Y no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Bueno, entonces, para quien le interesa, aquí en Barcelona es posible comprar CDs a 20 euros, son del Batín, lo que pone ahí en la caja. Y bueno, ya finalizando, creo en hacer buenos documentos, muy cortos, muy bien escritos, cuestión trabajar estos pequeños textos que lleguen muy bien. Y bueno, cada tienda, cada local se puede ser un punto activo de discusión, y también que esta gente, estoy leyendo aquí de 22 documentales en dos DVDs. Yo he hecho un DVD con varios documentales. Y bueno, y cada local puede ser un punto de que la gente vaya acostumbrándose. Sí, por supuesto, eso es una muy buena idea. De hecho, en MediaKit, dictar lo que pretendía es eso. Bueno, creo que tú estuviste también en las reuniones a que hablamos de cuando tengamos el MediaKit más o menos fabricado, por decirlo de alguna manera, o elaborado, a mejor dicho, perdón. Distribuirlo como, no sé si escuchaste el tema del bookmarking, ¿vale? Que era dejar, en este caso, que el ejemplo del bookmarking, porque es lo que existe, ¿vale? Que era dejar libritos por zonas y que gente iba recogiéndolo, y dentro del libro había un sello que te llevaba a algún tipo de sitio, ¿vale? Pues se quería hacer lo mismo con el tema de los CDs, que es lo que tú dices, repartirlos por locales y que esos CDs sirvan no a una persona, sino que esa persona que lo vea lo siga distribuyendo. No sé si es la idea más o menos que quieres transmitir. Y bueno, este también es buena. En concreto, pensé, bueno, en esto creo que discrepo con incluso con la oficina central, porque seriamente creo que si la gente, si en Top Manta se vendieran los DVDs de Sideline, sería un adelanto. A ver, pero bueno, con la página web de Sideline España, proyecto menos. Vale, ¿alguna cuestión a Víctor, por favor? Sí, yo no lo he entendido bien. Víctor, ¿crees que se debe de vender los documentales en el Top Manta? ¿Los documentales de Zeitgeist en el Top Manta? Yo creo que si la gente lo decía, esto estaría bien, porque creo que el aviso este sobre la legalidad y derechos sobre el disco, esto, bueno, se habla de ellos. Autores de Zeitgeist prohíben un uso comercial, yo supongo que no, pero si una persona, luego yo no sé qué es el uso no comercial, lo mismo que las ONGs estas dicen que no tienen ánimo de lucro y luego cada persona cobra 1000 euros o más al mes, no está muy claro, pero por mí, bueno, cada uno que haga como le apetezca, solo que el peligro está en que si empiezas a regalar cosas, pues te quedas sin nada. Al final, te quedas de ese proceso. Lo que a mí me gustaría es continuar, y para mí no está mal, cada cosa que compro alucina cuánto pueden hacer tonterías directamente, ¿no? Para mí, no. Pero Víctor, espera un segundito. Es que no podemos venderlos. Está prohibido venderlos. Más que nada, yo creo que tiene que ver con los valores del movimiento en sí. Bueno, sí, también, evidentemente. Pero él mismo ha dicho que en el DVD, por el que no se puede reproducir por fines comerciales, sin embargo, está pensando en ir adelante con la idea. No, por eso digo que... primero, que es ilegal, pero segundo, que además tiene mucho que ver con los valores del movimiento, no venderlo, regalarlo. Que una cosa es que quieras grabar 300 DVDs, bueno, pues si tú te ves en posición de hacerlo, lo haces. Si ves que tú no lo puedes hacer, simplemente no lo haces. O simplemente puedes dar un papelito con un link a la película, que eso también funciona. Pero si tú lo vendes, ya estás perdiendo primero parte de lo que es de lo que son los valores del movimiento, y segundo, pues bueno, no sé, a mí no se me cruzó nunca por la cabeza, por lo menos. Bueno, para mí es muy un tema delicado lo de los valores y todo eso. En todo caso, bueno, los estos la organización vende los DVDs, claro, ellos tienen derecho a hacerlo, pero yo creo que lo prohíben simplemente para impedir a la gente, pues gente que están ajenos del movimiento, que no se lucren con eso. Bueno, a ver, otra idea es lo que ya se comentó para el tema del Z-Day con Sergi, creo que lo comenté, y bueno, con vosotros también, la gente de Barcelona, que hacen algún tipo de merchandising, pero no no vendiéndolo, sino ejerciendo un derecho como si fuera de donación, ¿vale? Tú estás ofreciendo una serie de material y digamos, pides lo que sería una donación para seguir transmitiendo el mensaje. O sea, tú no impones ningún precio, pero si pueden beneficiarnos un poco con una donación para seguir expandiendo el mensaje, para organizar conferencias, para seguir haciendo, por ejemplo, CDs, DVDs, camisetas, cualquier cosa. Eso sí que se habló, y se habló con Gilbert y con no me acuerdo si con alguien más, con G-Man, no me acuerdo, y sí que se permitía para el tema de organizar eventos y todo eso, sí que lo podemos hacer para el tema de Z y todo eso, y no es vendiendo, sino estás pidiendo una donación, y nunca estás marcando un precio, ¿vale? Igual te dan 10 céntimos, que te dan 15, y a lo mejor te dan 5 euros, la caridad no se sabe nunca qué precio tiene, ¿vale? Pero eso sí que se habló. Y de hecho, otra cosa que te quería comentar, si somos, por ejemplo, en Barcelona, si somos 20 personas en Barcelona, si cada uno pone un euro, podemos comprar un montón de DVDs y no sale tan caro. Eso sobre todo tenerlo en cuenta, no solo uno tiene que acarrear con todos los costes. ¿Qué? Que bueno, yo no sé, yo estoy dispuesto a estar todo el tiempo libre de trabajo en la calle con un trípode o con lo que sea, una cosa que estoy intentando para exponer los DVDs, para ofrecerlos, para darlo a precio de coste, cosas así, pero los valores del movimiento, una persona tiene que comer, ahí está el valor. Sí, pero nadie te está obligando a que quemes vídeos y regalas DVDs, lo estás decidiendo hacer tú. Y si no puedes en este momento, a lo mejor tienes que esperar, pero no puedes pedir dinero por algo cuando es totalmente en contra de lo que estamos intentando promocionar. No tiene lógica hacerlo. No entiendes. Yo iba a decir que si la mayoría de gente tiene DVD, también tiene ordenador e internet, y es cuestión de cogerle el correo y enviarle el link de la película. Exacto, no es más fácil que eso, pero vamos, que lo que os comentaba, si hay alguna forma de hacerlo, Víctor, es lo como te comento, una especie de donación donde tú no pides dinero, ¿vale? Eso es sobre todo para organizar eventos y seguir transmitiendo el mensaje, ¿vale? Es lo que te comentaba, pero vamos, lo que dice Chesco o lo que ha dicho André, que es prácticamente lo mismo, es lo más sencillo, creo yo. De hecho, hace muy poquito se plasmó el tema de las ideas de las tarjetas para repartir. También tienen un coste, si tienen un coste, pero a lo mejor menor. Bueno, si no se puede hacer eso, otra idea que hay es hacer un grupo de apoyo, porque bueno, en la democracia directa yo creo que aparte de las películas estaría bien en un programa, yo empezaría por el transporte público gratuito, podría enganchar gente y bueno, y conmoverlos. Bueno, no sé, mi español es fatal. Y hacer un grupo de apoyo de manera pues conseguir 300 personas que den cada persona unos euros y así te puedes 100% o 80 o 90% de tu tiempo a estas cosas, que yo creo que con así iría más rápido y además es justo si tú inviertes tanto tiempo. Mita, creo que hay gente que no te ha entendido. A mí me cuesta escucharte porque se te escucha a veces entrecortado. Y hay alguien que pedía que si podías escribir lo que habías dicho, esto último. Es que se te va un poco la conexión y te vuelve. Vale, yo escribiré en el grupo y en el foro escribiré también. ¿Vale? Gracias, Víctor. ¿Alguna pregunta más o le damos paso a Chesco para que cuente? Que hable. Te toca, dispara, Chesco. Bueno, a ver. Yo os voy a dar pequeñas pinceladas de lo que nosotros estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y enfocado a qué, ¿vale? Lo que ocurre es que es un tema pues un poco más complejo de... Yo creo que entenderlo vais a entender, ¿eh? Y luego os puedo dejar un link para ver cómo va, porque además vos sois gente abierta y gente que está dispuesta a hacer cosas por los demás, pues yo creo que estáis bastante predispuestos, ¿no? Lo que ocurre es que no es tradicional, no es un sistema de generar dinero tradicional, ¿vale? Entonces es un sistema de generar dinero totalmente lícito, legal y muy bien, que tiene mucho que ver con diferentes aspectos que os voy a enumerar ahora, ¿vale? Uno es la ecología, ¿vale? Es totalmente ecológico y estamos muy a favor de eso. Trabajamos para que el planeta sea un planeta mejor, más prudente con el medio ambiente. Si todo el mundo utilizara lo que nosotros utilizamos, se contaminaría muchísimo menos. Ayudamos a mucha gente, ¿vale? La verdad, estamos ayudando a mucha gente porque mucho de los beneficios que se están obteniendo se están dedicando a ayudar directamente a UNICEF y a entidades así, ¿no? También tiene mucho que ver con el crecimiento personal, y con lo que es autoeducar a la gente, ¿no? Autoeducarse y ayudar a los demás a autoeducarse, a crecer un poco, a tener un poco de coaching de la gente que está en depresión, la gente que está un poco en crisis, porque haya tenido negocios que no hayan funcionado demasiado bien o cualquier cosa que te pueda pasar ahora, quedarte en paro, cualquier cosa de estas, pues estamos ayudando mucho a la gente así, ¿vale? Tiene que ver también con un reparto de beneficios equitativo con el mundo, ¿vale? Yo sé que Zeitgeist pues es fuera dinero, fuera sistema, y a mí me parece muy bien, pero en el momento que hay dinero, pues repartirlo un poco mejor, ¿vale? No que el dueño del Corte Inglés gane 800.000 millones de euros y el típico currito del Corte Inglés, que puedo ser yo, puedo ser tú, pues nos tengamos que conformar con 1.200, ¿vale? Entonces repartirlo todo un poco. Chesco, pero un momento. Dime. Sí, no, nada, simplemente un inciso, ¿vale? Porque como sé que va a ser largo, con lo que estabas comentando, CFS habla del tema del dinero, de no dinero, pero no te habla de que tú no tengas que utilizar el dinero para salir del sistema. Es decir, lo que se ha comentado muchas veces, y muy rápido lo digo para que pueda salir, de lo que se trata en el movimiento CFS es de labrar una estrategia para poder salir del sistema. Esa estrategia conlleva dinero, ¿eh? No podemos salir del dinero de forma drástica. Es decir, hay que utilizar el dinero, por ejemplo, subvenciones y todo eso, para empezar a salir del sistema, simplemente eso. Vale. Ahora he entendido también un poco más. A ver, yo la película me ha dejado muy alucinado desde hace, pues aproximadamente desde que entré en el foro. Hace 2 semanas que la vi, aproximadamente, o 3. Y entré ya y dije, esto es lo que quiero, ¿sabes? Para la sociedad que viene y para las generaciones que vengan. Entonces, claro, yo estoy metido en este proyecto que tiene mucho que ver. Lo que pasa que es lo que te digo, utilizamos el reparto de dinero, ¿vale? Y el reparto es muy sencillo. A ver, el reparto es tan sencillo como lo siguiente. Imaginaros que todos los que estamos en el canal ahora mismo, pues bebemos, vamos a decir, yo qué sé, zumo de naranja, ¿vale? Y vamos al súper, al día, a donde sea, y nos cuesta un tetrabric de zumo de naranja 1 euro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos juntamos todos, compramos un camión de tetrabric, nos va a salir muchísimo más barato, y entre todos nos repartimos el dinero sobrante, ¿vale? De costarnos 1 euro el cartón, si compramos 100.000 cartones, no sé, 1.000 cartones o 1.000 tetrabricks de zumo de naranja, pues nos repartimos el resto. Entonces, quien vende ese tetrabric, pues se lo gana, y quien lo consume, pues deja de pagarlo. Así de sencillo, es así. Nos habéis quedado callados. A ver, si no me equivoco, lo que estás diciendo es comprar como comunidad al por mayor. Así evitar la compra al por menor, que es más cara por unidad, y luego hacer con eso lo que queramos. Podemos revenderlo o podemos utilizarlo. Consumirlo directamente. Si tú, por ejemplo, he contado que todos bebemos zumo de naranja, por decir un producto, por poner un ejemplo que no viene al caso, ¿vale? He contado que en vez de dejar nuestro dinero en el día o en el prica, pues entre todos nos juntamos, nos vamos a Zumo Sol, por ejemplo, y le decimos: a ver, compramos todo esto, porque lo vamos a utilizar este mes, por ejemplo, y a cada uno nos llega a nuestra casa. Entonces, en función del volumen de cada uno, en esa función, pues tienes más descuento o menos, ¿vale? Ese proyecto lo tenía yo hace un año, no sabía que en España ya funcionase, ya alguien ya lo hubiese puesto en marcha. Aquí en Barcelona, concretamente, hay una asociación que lleva casi unos 10 o 15 años funcionando, y eso básicamente es un economato popular. Sí, lo que pasa es que el economato popular, por ejemplo, no te da derecho a potenciar eso para crear un negocio, ¿vale? Para crear un negocio en el cual, pues, ya el nivel ya no sea un ahorro en lo que tú compras, sino que ya puedas crear un negocio, puedes crear un volumen de facturación, ¿vale? Tanto con unas ventas al por menor, en creación de franquicias, ¿vale? Al ser un negocio totalmente virtual, que lo puedes llevar por internet perfectamente, puedes crear franquicias si encuentras la persona a quien franquiciar y la persona que puede entender el sistema de negocio, ¿vale? Yo tengo un link que os puedo pasar para que vosotros lo podáis ver. Y entonces, nosotros el día 7 hemos organizado una conferencia, ¿vale? Que va a ser el día 7 por la tarde en Barcelona. Quien esté interesado, pues puede venir. Es una conferencia totalmente gratuita. Puedes venir a ver y a cómo funcionamos, y además nos conocemos en persona, que por mí sería genial. Y además, pues bueno, pues preguntar, porque tienen muchas preguntas, tienen muchas versiones, tienen muchas vertientes en cómo ganas dinero, cuánto dinero puedes ganar. Lo que pasa es que se tiene que trabajar, o sea, no es gratis, hay que dedicarle un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hay gente que lo puede compaginar con el trabajo, y la verdad es que hay gente que, pues, actualmente no lo puede compaginar. Entonces, bueno, es un poco decisión de cada uno. Hasta lo incluimos en la cooperativa. ¿Pero eso está funcionando ya o no? Sí, sí, sí, está funcionando. Yo lo estoy llevando a cabo, yo con, bueno, toda mi familia, mi hermana, mi cuñado, bueno, y un montón de gente que somos. Estamos funcionando y estamos presentándolo, haciendo presentaciones y demás, para que, bueno, pues, y ayudando verdaderamente a la gente que con los ingresos no puede pagar la hipoteca, no puede pagar los gastos que tiene, pues intentando ayudar ya en conocimientos, porque nosotros no vamos solamente al darle pescado a la persona, sino a enseñarlo a pescar, ¿vale? Vamos al ser directamente, a que sea un poco más esa persona, haga según lo que sea, y entonces tenga otro tipo de resultados que le puedan nivelar en la vida, ¿no? Porque hay mucha gente que de verdad necesita ese extra, ¿no? Y no lo hacemos por la manera de la caridad. Nosotros cobramos por eso, ¿sabes? También. Lo que pasa es que es muy bonito cobrar por ayudar a la gente. También se ha dicho de paso, ¿ves? Entonces, yo ahora os puedo pasar un link de cómo funcionamos. Es de un amigo mío mexicano, ¿vale? Porque la verdad es que lo podemos hacer en todo el mundo. Y bueno, Sí, la ayuda espiritual debería ser gratuita, sí, lo que pasa que luego necesitas comer y tienes que ir al PRICA y pagar, ¿sabes? O al Eroski, y es una putada. Entonces, lo mejor es ayudar y poder ganar de eso, ¿no? Entonces, contra más ganas, más ayudas, y es una manera bueno, de aprovechar el sistema monetario que hay ahora, ¿sabes? Para ayudarnos entre todos un poco, que es a lo que vamos nosotros. Entonces os voy a pasar el link, vosotros os lo miráis, sacáis vuestras conclusiones y estoy abierto a que me hagáis las preguntas que queráis y os voy a dejar mi correo y si el día siguiente quiere venir alguien a esta presentación, que es el jueves que viene, pues bienvenido sea. Es el jueves que viene en la calle, en el Hotel Villarroel, que está entre Aragón y Diputación, en la calle Villarroel, entre Aragón y Diputación. Jueves día 7 a las 8 de la tarde. Os paso el link. Pero entonces, ¿sois competitivos? ¿Un cartón de leche, si os lo compro vosotros, me sale más barato que comprarlo en Eroski? Vamos a ver, somos competitivos, pero no estamos hablando de productos comestibles, ¿vale? Estamos hablando de otros productos que los utilizamos diariamente en casa, lo tenemos que comprar en el Mercadona, en el Día, en el Bosque, en el Caprabo, donde quieras. Y no nos aportan ni nada de ganancia, ¿no? Entonces ahora cuando veáis este vídeo, es un vídeo de unos 9 minutos aproximadamente, yo estoy abierto luego a que me hagáis las preguntas que queráis, ¿vale? Lo que sí que os digo es que para haceros un informe mejor y para desarrollar los números, que sería el plan de marketing o lo que se puede ganar, pues necesito tener una entrevista personal con vosotros, ¿sabes? Pues me gusta conocer a la gente y porque creo que es mejor hablarlo de tú a tú muchas cosas, ¿no? Por eso mismo también me imagino que os reunís vosotros para hacer las cosas importantes y demás. Pensaba que eran productos comestibles, entonces ahora no me he perdido. No sé de qué tipo de productos que son de primera necesidad, pero como papel de culo. De culo. Sí, correcto. Primera necesidad, papel, jabón, nutrición. Bueno, hay muchas camas, hay muchas cosas. Tenemos unos 800 productos, o sea, hay un montón de cosas. Lo que pasa es que en la medida de lo posible, pues dejamos de poner nuestro dinero en las grandes corporaciones, ¿vale? Y bueno, no en las grandes corporaciones, el sistema de distribución es totalmente diferente. Entonces, yo creo que el vídeo os va a responder bastantes cosas. Y entonces, si yo compro papel a vosotros, me sale más barato que el que ofrece Eroski. Por ejemplo, si nosotros vendiéramos papel, te saldría un 30% más barato, ¿vale? Y además, depende del volumen de papel que tú compraras, aparte de ese 30%, luego por volumen, pues puedes ganar un poco más. Pero hablo como cliente, no para montar yo la empresa, sino como Sino cliente. O como sea, que. al cliente le sale un 30% más barato comprar el papel a una franquicia vuestra que al Eroski. Al cliente generalmente no, porque bueno, no o sí, yo te puedo vender el papel más barato si tú quieres, porque yo tengo la franquicia. Entonces, si yo te conozco a ti personalmente, puedo decirte, bueno, pues te lo vendo a un 10 nada más, o a un 5, o eres mi hermana o mi hermano y te lo dejo al mismo precio que yo, ¿vale? Si por ejemplo te lo tengo que llevar a Zaragoza, pues te voy a cobrar un 30 más el porte, ¿me entiendes? Pero el papel va a ser mucho de mejor calidad, no tiene publicidad y. Bueno, lo que pasa es que esto se tiene que explicar correctamente, ya te digo, y no he tenido un preámbulo con vosotros para eso. Bueno, también puedes plantear otra cosa. Podemos coger y, bueno, ya que hay mucha gente que no es de Barcelona y que no va a poder participar, y supongo que no vais a grabar esa conferencia, sí que podríamos coger y marcar un día en el calendario de la web. Y si quieres, puedes darnos una mini Una conferencia. mini conferencia. Pues sí, yo estoy abierto. Si tengo. Podemos organizar un día que tenga libre para poder hacer una conferencia. Incluso hay alguna manera, creo que con el TeamWeaver, lo que pasa que no sé si es de pago o qué, va en Windows, pero podéis ver una presentación que yo os voy haciendo y podéis irme escuchando lo que os voy presentando. Incluso sí que tenemos alguna grabada, ¿eh? Porque funcionamos también. La formación nosotros la damos en audiolibro y la verdad es que, bueno, es un método de aprender para hoy, ¿no? O en MP3 o en CD puedes aprender perfectamente. Por mi parte, si quieres apuntamos en el Everpad que nos tienes que citar para una fecha, marcamos en el calendario y bueno, yo por mi parte estaré presente, el que quiera estar, pues adelante, yo creo que gente no faltará. No, yo desde luego no faltaré, pero ¿podrías, Chesco, también pasar los links de los audiolibros y ese material que dices que ya tenéis? Sí, puedo hacer un trabajo de subirlos a alguna web o dejarlos en algún sitio para que los podáis recoger por una FTP o hacer alguna cosa así. Lo apunto y el mismo día tendré algo preparado, a ver. Chesco, ¿en el foro estás registrado? Sí, sí, no muy activo, pero estoy registrado. Vale, no, te lo digo porque podéis hacer una cosa, y si como estás registrado, crea un hilo en lo que es el apartado de CX España, ¿vale? Tienes, bueno, tú sabes, o supongo que recordarás que hay una zona que es para las comunidades y hay otra que es CX España. Podrías crear un tema ahí, marcar una fecha, y así la gente ya nos informamos y ya juntamos los que tenemos acceso al calendario y marcamos la fecha para que la gente pueda acudir. Pues me parece bien, no sé cuándo lo voy a hacer porque yo os explico mi situación. Estoy trabajando por cuenta ajena y trabajo un poco para el Estado también. Tengo una empresa propia de informática y aparte estoy con este proyecto y ahora en CGI. O sea que la verdad es que tengo un tiempo bastante limitado, pero vamos a hacer todo lo posible por abrir el hilo y poner, buscar toda la información un día, ponerlo ahí. Y no, Hugo, no soy funcionario, ni mucho menos, ni muchísimo menos. Bueno, pues eso, voy a hacer todo lo posible por poneros una información que podéis ver bien. Y nada, si veis este vídeo de YouTube que he puesto, son unos 9 minutos, supongo que luego me podréis hacer preguntas más directas y os, creo que en el tiempo que me queda que pues os puedo responder algo antes de esto. Sí, yo... Vale, chicos, entonces tomamos esos 9 minutos para ver el vídeo, lo como me queráis. Hugo también quiere comentar algo. Adelante, Hugo. Vale, yo soy Hugo. Bien, yo tengo un proyecto entre manos. Es a corto plazo una repoblación de zonas despobladas. Y a largo plazo una ciudad proyecto Venus. Por ello estoy en contacto con Peter y Jack. De hecho, eso se habló mucho aquí en el grupo de Valencia. Para que me vayan asesorando acerca de lo necesario tecnológicamente para poder comenzar con la infraestructura asequible. El comienzo es... Dice Hugo, he adquirido varios campos y terrenos despoblados a un precio bajísimo. Os riríais si lo supierais. Y la idea es... Primeramente me iré a vivir yo junto con varios socios y amigos. Construiremos allí varias viviendas unifamiliares. Al ser zonas despobladas es legal construir lo que quieras y nadie te molesta. Pregunta de Lima si los terrenos que has adquirido son rústicos o edificables. Vale, sí, pues justamente eso. Y si anteriormente eran urbanos y se quedarían despoblados, supongo. El motivo por el que se despoblaron fue que no llegaba suministro eléctrico ni agua. Que es una buena razón. Dice Ángel que se puede conservar la estructura antigua y construir como restauración. Y Hugo... Dice, y por ello he conseguido esos terrenos para comprarlos a un precio bajísimo. También sería una opción la restauración y lo estamos barajando para abaratar costes. La pregunta primera sería, ¿de dónde sacamos la energía? Pues bien, de placas solares y aerogeneradores. En la zona donde los he comprado hay fuertes vientos, por eso los compré allí. Ángel pregunta por el agua. Enima pregunta si habría posibilidad de añadir infraestructura mayores. Por ejemplo, canales de acueducto, mayor cableado para energía o datos. Vale, y Hugo dice, pues seguí un estudio de Greenpeace que indicaba las zonas con mayor aprovechamiento energético. En cuanto al agua, pues por supuesto que sí. Pero no es necesario en un comienzo. Ok, gracias. El agua se consigue gracias a tecnologías de condensación. ¿Todas las aguas por condensación? Y dicen, ya están muy desarrolladas y es posible soluciones para casas unifamiliares por apenas 500 euros para dos personas. En este momento es posible por ese precio, que es caro. Sin embargo, para más personas y más producción se puede conseguir muchísimo más barato. Y una producción para agua limpia sin flúor, claro. Potable, riego, etcétera. Preguntan también si el precio es regular o una inversión única. Y ahora hablan también, Hugo, de la calefacción, que sería agua caliente sanitaria. El flujo no es malo en menos de un 1%. Y comenta Hugo que el precio depende de ti, diciéndoselo a Lima, y de los conocimientos que tengamos hasta el momento. Y es en lo que estoy intentando completar, pues contra más datos mejor. El precio mínimo sería asequible. Por poner un ejemplo, pues energía para una casa de dos personas con un equipo híbrido solar eólico saldría por unas 1.500 a 3.000 euros. El agua hemos hablado que como muy caro, 500 euros. Dice Víctor que él difiere en esos datos económicos del sistema híbrido y yo estoy un poco de acuerdo también. Me parece un coste muy, muy, muy, muy barato. Ahora, yo que tengo voz, esos datos, son bajísimos. No sé qué datos se pueden haber utilizado o qué. Sí, Hugo, mientras que vas escribiendo, simplemente te hago el pequeño comentario de ese del sistema híbrido. Placas solares para una vivienda unifamiliar con un depósito de acumulación, ya sea de inercia o de consumo directo, los costes, te puedo asegurar que para el sistema de agua caliente sanitaria ya te superan los 1.500, los 1.500 seguro. Y el sistema eólico, el molino, te puedo decir que no te daría para muy poquito. Te lo digo porque me dedico a eso. Vale, yo voy a mirar eso y os comento. Ya te digo, por ejemplo, que las baterías no te sirven. Y placas solares, placas solares, si es un sistema aislado, no tienes ni para nada. De hecho, te comento, para que te hagas una idea, para que se haga la gente una idea, la cabeza, un sistema de una vivienda aislada, para un consumo normal, como el que nosotros podemos hacer ahora, te hacen falta como unos 7 o 8 paneles de esa potencia. No te estoy hablando de calefacción, simplemente para un uso normal, teniendo en cuenta que la calefacción sea por paneles solares térmicos. Sí, perdona, Hugo, perdón. No, claro, los paneles que tú has puesto y con el molino son para lo que es abastecimiento eléctrico. Pero te digo que para una vivienda aislada, si no te quieres quedar sin luz dentro de un día, esos paneles no te sirven. Y esas baterías menos. ¿Cuáles recomendarías tú? Chesco, te contesto ahora cuando... A ver si Hugo dice algo. Vale, Víctor, gracias. Vale, mientras estaba escribiendo, ten en cuenta que ese tipo de energía eólica es al revés. O sea, las energías secundarias suelen ser las eólicas, ¿vale? Los submarinos, supongo que sabrás que tienen un mínimo de velocidad y un máximo. Es decir, con mucho viento a lo mejor deja de funcionar, ¿vale? Porque de la generación se pasa una frecuencia y ya no es capaz de, digamos, de convivir con los materiales. Víctor, vete leyendo lo que pone para que digo para que quede grabado mientras ellas. Vale, perfecto. No sé, Chinibas, ¿por dónde te has quedado leyendo? A ver, perdón. Está aquí que tengo un hambre también. A ver. Pues explica pues que las. Que es la mínima que se da para poder suministrar a una vivienda con energía eléctrica para luz y televisión y ordenadores. Y anteriormente estábamos hablando de que el coste depende de cada uno. Pero hay un detalle que no me ha dado tiempo de decir, porque no ha llegado ahí todavía. Y es que como apoyo extra, en el caso de Hugo, pues no sería él quien tendría ese kit. Él tendrá uno de 9.000 euros para poder usar lavadoras y lo que quiera. Pero que estamos hablando de soluciones para estar sin nada en mitad del campo. Vale, yo cuando termine de exponerlo, le expongo la conclusión a la que llegamos después de todo esto. Porque si de esto él dice que está en contacto con Jack y con Roxanne, me gustaría que me explicara todo esto porque me gustaría ver algo más. Dice, no, que les he escrito y no le han contestado todavía. Y que bueno, sería una alternativa para comenzar, que les escribió anoche. Y que de momento pues no pasa nada, que veamos. Hugo, yo no tendría todas en mi mano de que me te contestaran. Yo les escribí un mail hace un montón de meses, en abril o mayo, en junio más bien, y para ofrecerme para irme allí directamente a vivir y con mis propios medios y trabajar allí en los proyectos que tuvieran allí, y no me contestaron. Pues a mí se me han contestado dos veces. Drogus, ¿nos cuentas lo que te han contestado y lo que preguntaste y cuento yo un poco el tema este del kit ese? Sí, claro. En dos ocasiones he hecho una donación y cada vez que he donado dinero me han enviado un email contestando y agradeciendo. Ah, perfecto. Mira, Hugo tiene algo más que decir. Gracias, Drogus. Vale. Pues comenta Hugo el detalle último, que sería que como sistema de apoyo extra se recomienda tener un generador eléctrico. Ese generador eléctrico conlleva combustible. Alimentado por un combustible gratuito que estoy usando. ¿Y qué combustible gratuito? Porque aún no conozco ninguno. ¿Comida de vaca? Ni pipi, caca. Eso no es gratuito, Hugo. El aceite tienes que comprarlo. Una cosa es que reciclemos. El aceite usado yo lo he usado también para el tema de combustible de coche. Pero el aceite no es gratuito, es un reciclaje. De hecho, el aceite es uno de los productos más caros que puedes encontrar en el mercado. Vale, tú lo que haces es entonces recoger ese aceite de por ejemplo restaurantes o empresas que utilicen aceites. Dice que tiene un acuerdo con Savisol, que recicla aceite en Málaga provincia y que usa el aceite que Savisol no usa para hacer biodiesel. Es decir, dices que Savisol utiliza un aceite para hacer biodiesel y el sobrante lo utilizas tú. ¿Qué coste tiene que te cedan ese aceite? Se entiende, pero ¿qué coste tiene para ti ese aceite? Vale, ahora te pregunté una cosa. Creo que has terminado de exponer el tema. Ah, vale, pues entonces sigue, no te corto. A ver, pues diría que el coste sería cero, que habría coste alto en tramitarlo. y que el tema energético es amplísimo, que podríamos pasarnos días hablando, pero es solo una sección. Lo importante no es eso, lo guapo e importante es que una vez hayamos construido las viviendas, orientaremos todas las construcciones al diseño de Jack Fresco. Para eso hace falta dinero. Que no se podrán usar las tecnologías Maglev ni otras como la GeoTech. Dinero yo no diría, yo diría mucho dinero. Que no podremos usar geotérmica, ¿por qué? Si justamente la geotérmica es la energía que deberíamos usar. Vale, vale, perdona, Hugo, no, es que no me corto más. Decía que claro, es perdón. A ver, digo esto, que se refería a la geotermia que puede tocar 10.000 euros por casa y 200 metros cuadrados, y que refiriéndose a la geotérmica eléctrica a nivel de ciudad, para sacar electricidad, para calentar una casa si se puede, con 10.000 sí que se puede, es caro, pero se puede dar a la larga. Entonces, se podría hacer estructura de jardines, etcétera. Que yo realmente no sé. De lo de la ciudad de Future Urban Design, que sería en el centro, con un edificio central, desde el que se controla y almacenan todos los datos sobre los recursos de la ciudad. Mini ciudad al principio, los puestos de trabajo de todos, lo que se necesita, etc, etc. Chesco comenta que ya nos marcarás en el Google Earth la ubicación, si quieres, si puedes. Dice que allí también se pueden hacer reuniones y bueno, por motivos obvios, no es por desconfianza, lo haré en su debido tiempo, espero me perdonéis. Sigo con la estructura. El siguiente edificio alrededor, Elima dice, pues yo creo que cualquier solución energética deberíamos abordarla de manera global, o sea, considerando todo el área de que disponemos, los recursos que hay en ella, como un todo. Hugo dice, pues el siguiente anillo. Elima, pues hablar de soluciones domésticas no es consecuente con las ideas de Fresco. Y Hugo dice, exacto, tiene toda la razón. Ángel, pues yo pienso lo mismo que Lima. Hugo, pero los primeros somos los que tenemos que mojarnos, porque si no nadie hace nada. Yo quiero hacer otro comentario. ¿Sabes, Hugo, que el mismo Fresco no quiere hacer de momento ninguna ciudad? No quiere hacer ningún proyecto de ciudad. Su proyecto principal ahora mismo es hacer una película para proyectarla en cines y demás. Dice, pues entonces después todos gozarán de lo que mola, me da igual, yo no dependo de él. Es más, a ver. Uy, esto se pone complicado. Y Ollo, pues conozco a dos ingenieros en Navarra que viven autoabasteciéndose. Si consigo hablar con ellos sería muy importante. Y Hugo, ¿qué más da? Ángel, yo creo que lo primero es cambiar la mentalidad de la gente. Y Hugo, la idea es comenzar, porque palabras son utópicas hasta que la gente lo ve. Cuando la gente lo ve. Vale, Hugo, ahora un parón, por favor. Un momento. Vale, vamos a ver. Todo esto es genial. De hecho, esos temas ya se han abordado en muchas reuniones que hemos hecho. ¿Vale? El único problema que tienes es que hace falta dinero. ¿Podemos tener a gente accionista que done dinero? Por supuesto. ¿Vale? Si tenemos un cheque en blanco, hacemos una ciudad de Jack Fresco en un momento. ¿Vale? Pero te comento, yo soy ingeniero especializado en energías renovables y te puedo decir que todo lo que estás comentando es bastante complicado sin hacer un estudio previo bastante, bastante grande, ¿vale? No es, o sea, lo que tú estás comentando no es moco de pavo. Y ese estudio, si lo hicieran ingenieros que están dentro del movimiento, pues se hará gratis, y si no, pues tendrá unos costes. También te digo una cosa, no se puede empezar una cosa como ese tipo de ciudad si no conseguimos una masa de gente. O sea, tú no puedes pretender vivir solo en ese tipo de ciudad con unas cuantas personas, porque entonces lo que estás montando es una ecoaldea, ¿vale? Nosotros hemos ido a estudiar ecoaldeas y hemos visto qué errores cometen, y uno de ellos es irse sin trabajar un plan, una estrategia de salida del sistema. Entonces, a mí me parece genial el tema, yo de hecho me involucraría, pero para eso, como tú dices, hay muchas palabras, hay muchas cosas, pero hay que hacer muchos estudios. No podemos pensar en salir del sistema, irse a ese tipo de vivienda, familiares o como lo queramos llamar, en un principio. Necesitamos agua, necesitamos primordialmente agua, queramos o no. Esos sistemas de condensación pueden funcionar un día, otro no, y las personas necesitamos agua constante, ¿vale? Es una necesidad, y creo que depender de máquinas para el agua, ¿vale? Puedo depender, ¿vale?, para el tema de la electricidad, ¿vale?, y todo eso, pero el agua es un bien primordial, que es uno de los grandes problemas que yo he tenido a la hora de diseñar cualquier tipo de casa autosostenible. No sé, hay que mirar muchas cosas más, ¿eh? Así. De golpe y de repente planteármelo como lo estás planteando, eso yo ya lo planteo como un parche. Como un parche a algún tipo de solución a ese sistema. Y ya me callo. Chesco, tienes el micro abierto. Perdón. A ver, pues Hugo dice, al principio, lleva 2 años trabajando y que no es una persona tranquila, que es bastante activo en todos los sentidos. No he parado. Ha barajado todas las opciones, todas están tocadas. Y ya que veo que hay interés, entro en detalle cosas que no he comentado y me he basado en errores, como bien dices, de cualdeas. Por ejemplo, financiación. Todo proyecto necesita financiación de todos, etcétera, etcétera. Pregunta a Capiscuas cuáles son las razones obvias que decías para no exponer la localización. Y Hugo ya dice, en este tema exacto voy a especificar el funcionamiento. Ya que conocéis las cooperativas, lo comentaré más a fondo y espero lo entendáis. Comprará los campos primeramente a nombre de la cooperativa. Una cooperativa de vivienda. Se harán segregaciones. ¿Qué son segregaciones? Parcelados, que se dividirán los terrenos. Ok. Segregar vale dinero, que lo sepáis. Y no poco. Que está todo pensado, dice Hugo, no es la primera vez que lo he hablado, aunque aquí sí, pero no es nada nuevo. Bien. A ver, se han dividido. Todos los socios. A todos los socios se les hace un contrato de cesión de uso gratuito por el periodo de un año. Y pues en ese tiempo pues se les presta el terreno para que ellos puedan construir su casa a su gusto y antojo. Se les asesora gratuitamente para tecnologías. Unos más, otros menos. Dice Elima, pues supongo que los que participen en el proyecto de Hugo estarán dispuestos a ayudar con esto a tus costes y la medida de las posibilidades de cada uno. Hugo, ¿y cómo? Y como todos gestionaremos el sistema de oficios, pregunta Ángel, ¿la casa quién la paga? Y hubo respuesta a pregunta de Lima, nadie tiene que ayudar a nada, repito. Yo te doy el terreno gratis, prestado un año. Y tú construyes la casa a tu suerte. Tú pagas sistemas, energía, todo. Pasado el año, o antes si quieres. Bajo cláusula estatutaria estoy obligado a venderte el terreno al mismo precio exacto al que lo compré, que fue un precio irrisorio. Y si no quieres comprar el terreno por cualquier motivo, pues te piras. Ahora bien, lo compras, todo es tuyo. Pregunta Vichy, ¿la casa? La casa la construiste tú, dice Hugo, sigue siendo tuyo, tuya. Ahora todo. Ah, estoy liando. Ángel dice: ¿la casa se queda con las instalaciones? Si te vas, ¿quién se queda con la casa? Si te vas, la cooperativa se la queda para la cooperativa. Por habernos hecho perder el tiempo contigo después de haberte dado alquiler gratuito. Vichy pregunta, ¿y el dinero que invertiste? Hugo, basémonos en lo más común, que será. Y yo lo dice, ahí hay riesgo. Dice, pues si hay riesgo, conociéndolos de antemano, si piensas no quedarte, no vayas, es obvio, ya sabes lo que hay. Bueno, eso a mí me parece un poco excesivo, pero bueno, sigo leyendo. Ahora bien, si te quedas, y yo lo dice, ¿puedes presionarlos tú para que se vayan? Capiscuas, Hugo, ¿por qué no hacer al revés? Que la cooperativa construya las coviviendas con el alquiler de los que estén viviendo. Ángel, pero yo creo que nadie va a construir una casa y pagar unas instalaciones para luego irse, ¿no? Cuanto al y por consigan, pues cuanto al precio del terreno por persona. Esto es un poco lío. A ver. Una cosa, que la gente que pueda hablar por micro, que lo hable por micro, así no tiene que leerlo todo. Vale, tienes razón, perdona. Es verdad. Sabía mal violar el silencio. Bueno, yo quería decir que esto me parece a mí de repente un poco absurdo. Sí, sí, yo lo veo. Intuyo que no es factible. Dedicada a esto también lo puede hacer sin ningún post. Ahora está comentando el tema de que no le hemos preguntado la financiación o de dónde se saca el dinero, la riqueza, el tema de seguridad y ladrones. Es que eso está a la orden del día. A mí me gustaría que me respondieras a la pregunta de dónde se saca el dinero o la riqueza. ¿O internet? ¿De dónde se saca internet? Sí, porque yo sin internet no voy, ¿eh? Internet, no os preocupéis. Yo os puedo diseñar un sistema WiMAX que llega a donde sea. Mejor podríamos empezar con tener internet gratis todos en casa. Pues sí, sí. Si queréis internet gratis todos en casa, podemos hacer varias cosas. ¡Ya estás tardando! Es sencillo, pero no es legal. La ley no es legal, nunca lo ha sido. Hugo, a mí me gustaría decirte que cada vez que leo lo que pones de que todo está pensado, por favor ponlo en el wiki, ponlo en el foro o pon el enlace donde hayas plasmado las conclusiones, las experiencias. Sí, porque veo que Hugo se la ha estado currando, ¿eh? Tiene cosas pensadas, eso es verdad. Pero claro, para explicarlo lo tendría que exponer y que lo leamos tranquilamente. Ha hecho los deberes. Bueno, pero si tienes todo eso, entonces la idea es muy buena, pero lo que te estamos diciendo, deberías de plasmarlo en un post para que la gente pueda informarse de todo esto. Sí, pero vale, estás asociado y has hablado con mucha gente, pero toda esa gente lo va a hacer gratis. No lo va a hacer gratis. Hasta un arquitecto que se compromete a hacer contigo un trabajo, sin que cobrarte un proyecto, ya tiene que pagar él mismo por visar ese proyecto. Igual lo estamos entendiendo mal, que Hugo lo va a hacer, así como está haciéndolo, y ya está. Vale, y una pregunta que quería hacer. Hugo, ¿de dónde eres? Porque aún no sé ni de dónde eres. Vale, de Málaga. Perfecto. Vale, gracias. Ay, que los andaluces son muy exagerados. A mí también me gustaría decir algo, no sé. No tiene nada que ver. Pero no sé si habéis pensado el momento real de que la cosa cambie. O sea, la cosa es que nos van a intentar controlar sí o sí. Yo de momento en eso no he pensado el tema de control. La verdad es que, bueno, es importante, pero de momento estoy pensando más en la estrategia que en el control. Sí, pero es que lo malo es que esa estrategia, o sea, te la van a cortar en cuanto la vean. Bueno, yo sé que me vais a decir que soy un poco pesado o monotemático, pero los que hayáis visto el vídeo habéis podido ver que un poco el reparto de riquezas está ahí, viene pronto. Viene provocado por nosotros mismos, ¿eh? Sí, eso te iba a decir, Chesco, que si puedes hacer tú también un hilo en el foro sobre ese tema, también ponlo. Sí, yo lo voy a hacer y voy a juntar documentación y demás para poderlo colgar y que la gente lo vaya cogiendo. Y sí que invito desde aquí pues a todo el mundo que está en Barcelona, que no sé cuánta gente hay, que bueno, que pueda venir este jueves a las 8 de la tarde, y así nos conocemos también y habrá más personas que puedan explicar más de lo que hayan visto también. Muchas gracias. Chesco, ¿puedes poner por favor un o sea en el foro el lugar de la reunión y la hora? No te aseguro que pueda asistir, pero por lo menos así tendré un punto de referencia. Sí, sí, además de eso te puedo enviar una invitación formal, que es una invitación sin coste al tema, y bueno, yo lo pondré en el foro y os pondré un link también donde podéis bajaros la invitación esa. Vale, muchas gracias. Ah, y sobre lo del que va a haber cierto control o que van a intentar bloquear la estrategia, pues en realidad sí que pensé muchísimo, pero es que ahora mismo, siendo la 1:30, pues daría como para hasta las 2 o 3. No, sí, simplemente decirlo para que lo que tengáis claro, que no nos van a dejar hacer algo. Sí, no, obviamente no va a ser un caminito de rosas, está clarísimo. Sí, para cada cambio, por más estúpido que parezca, ya hacen alguna movida, pues está claro que va a ser algo muy complicado. Pero por eso digo, quién sabe, va a haber que tratarlo con más... O quién sabe, en alguna reunión que sea perdón, más de conversar y de indagar y tal, pues tratar ese tema, a ver qué creemos cada uno que puede ocurrir, cómo solucionar esos problemas, etcétera. Sí, hablando del tema, ¿dónde os parece que ponga el post? ¿En qué parte del foro? ¿Quién lo lleve? Pues el tema es España, a partir de ahí escribe. Crea un nuevo tema en temas de Iglesia España y ya está. De acuerdo, lo voy a poner ahora mismo. Una cosa, Iván, ¿podrías cambiar que cuando entres al foro lo primero que salga no sean las conversaciones recientes, sino las categorías? Creo que sí que se puede, me lo voy a apuntar. Porque eso es lo que más lía a la gente que yo conozco que entró al foro. Vale, de acuerdo. Sí. Y cualquier persona que tenga algún comentario sobre el foro, eso, el Antras, yo y en un futuro Chesco, lo vamos a administrar a nivel de software. O sea que hacernos llegar las consultas y peticiones, por favor. Gracias. Yo lo veo precioso, el foro nuevo. De todas maneras, lo de conversaciones recientes, la verdad que me sirve para tenerlo más actualizado. Si lo puedes complementar, perfecto, pero no me lo quites. No le va a quitar para nada. Creo que me ha dicho André que directamente cuando uno entra al foro, que vaya a esa sección. Claro, no hablo de quitar la sección, hablo de que no sea la primera en aparecer. Vale, perdona si lo he entendido mal, ¿eh? No pasa nada. Iván, ¿le puedes explicar a yo lo del calendario? Sí, yo lo te daré permiso. En principio el Google Calendar te permite ponerle qué gente puede visitarlo. Estaría bien que de Barcelona, de Mallorca, de los sitios donde se está reuniendo la gente, le diera yo permiso a cada... persona que quiera llevarlo para que sí pongan los eventos, y a nivel de nacional te lo puedo dar a ti también, Yolo, para que pongas por ejemplo los podcasts de Peter, estas reuniones que hacemos cada domingo, las hispanoamericanas, etcétera, pero te daré permiso. Si me puedes pasar tu usuario de Gmail o de Hotmail, genial. Esa es de Gmail. Vale, gracias. Vale, teniendo en cuenta que Chesco ha comentado su parte, que Hugo ha escrito su parte, ¿quién más quiere comentar algo? Como veis, el tema de preguntas siempre parece que se lleve la mejor parte de todo. ¿Queréis preguntar algo más? Pues yo quería comentarles una idea. O sea, digamos, pues lo que comentaba Hugo ahorita, pues serviría no tanto como para irse uno a vivir allá de por vida, sino como para hacer, yo digo, como un centro vacacional o algo así donde uno pueda ir, digamos, 15 días o así en las vacaciones y pues ir conociendo cómo es esa vida así de vivir uno, pues dependiendo menos del dinero, siendo más autosuficientes, o hacer como acuerdos así con ecualdeas que hayan así cercanas. Y comentarles, o sea, pues que uno estaría interesado, digamos, en vivir así con ellos por ahí unos 15 días o un tiempo así que uno tenga de vacaciones para conocer e ir mejorando desde afuera esas ecualdeas. Y pues ya después de que uno se vaya como convenciendo, entonces ahí sí piensa uno en irse a vivir del todo de esa forma. Piwi, a ver, primero buenas noches, que no había hablado contigo aún. O sea, sí, no es que esté en contra tuya. Mi idea sería la siguiente: si utilizamos esa casa como para pasar unas vacaciones 15 días, o sea, la inversión que tengo que hacer como para pasarme 15 días no me compensa mi vida. No, pues la casa es lo de menos, pues se podría, así como decía Capiscuas, con lo de las coviviendas, que digamos es una cocina comunitaria, un baño comunitario y dormiría uno en carpas o algo así. Pues es una idea nomás, o sea, algo que se me ocurrió como para que le vayan agregando cosas y... Y es que a mí me tira la lengua mucho esto, es que no es tan fácil como lo puede plantear Hugo, y como mucha gente ha dicho, o sea, faltan muchas cosas. Hay que partir primero de que... Hay que crear una estrategia, como siempre se dice. Pero es que, nos vamos al tema de las ecualdeas tecnológicas, pero como decía André, tienes que seguir trabajando. O sea, hay un punto en el que, vale, no colaboras con el sistema por una parte, pero sí que tienes que estar por la otra para mantener todo lo que tú tienes, por ejemplo, de tecnología solar, molinos... lo que tú quieras. Yo sinceramente, trabajando de lo que trabajo, estudiando lo que he estudiado y viendo cómo se desarrollan todas esas casas que tienen energía aislada, es mejor hacerlo de una forma global. Es decir, yo instalo un sistema geotérmico para calentar 10 viviendas, por ejemplo. Es más rentable que uno para una vivienda. El coste lo sumen 10 familias y el sistema es mucho más eficiente. Sí, Johnny, a ver. Sí, pues yo digo es más que todo como usar lo que ya está, digamos las ecualdeas que ya conoce uno, pues decirles uno que, pues sí, que uno está interesado sin conocer cómo es ese estilo de vida, e irlas ayudando uno desde afuera, digamos pues con lo de los paneles solares, los molinos y todo eso, y pues después cuando uno quiera pues se lleva esa tecnología, o sea, la deja ahí como prestada o un grupo o como sea. Pues, o sea, lo digo es como más que todo es como para conocer cómo es ese mundo, pero no que uno deje de trabajar en lo que está viviendo, en donde está, para irse allá de por vida, sino algo así esporádico, como los fines de semana o cuando uno tenga vacaciones o cosas así. A ver, Johnny comenta también sobre la cultura Amish. Son gente que vive en Estados Unidos sin electricidad y en principio sin pagar impuestos. Johnny, ten en cuenta que en Estados Unidos el tema de los impuestos no funciona como en Europa. Es decir, ellos no pagan impuestos por su terreno porque en Estados Unidos se pueden ceder esos terrenos para ese tipo de organizaciones o de comunidades. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y no gastan electricidad. Eso entre comillas, porque podéis escuchar la conferencia de Peter Joseph en el que antes de llegar a la conferencia había algunos Amis con un coche con luces eléctricas. O sea que hay que cogerlo con pinzas, Sí, simplemente que son comunidades que se basan en el uso de la no tecnología, o sea, de tecnología, pero muy atrasada. Y nosotros lo que estamos apostando es por el progreso, más bien. Bueno, a lo mejor quieren caminar Johnny la idea por otro sitio, no sé si hay algo más. Sí, bueno. No, pues en cuanto a filosofía de vida, eso está claro. Se habla mucho en las conferencias y tal, que... las comunidades como los Amish y tal, que no utilizan tecnología, pues en realidad lo que están haciendo es retrasar lo que sería la evolución del humano. El humano no tiene por qué no utilizar la tecnología. Lo que está haciendo es utilizarla inadecuada. Perdón, inadecuada. Inadecuadamente. Es que no tengo voz, joder. Sí, yo tengo entendido que a mí sí pagan impuestos, lo que están exentos es de la seguridad social, pero el resto ellos también tienen que mirar cómo consiguen dinero para pagar pues el impuesto y así algunas cositas. Ellos les toca ir a las ferreterías, digamos, a comprar tubería o cosas así. Yo, para acabar como los Amis, me quedo donde estoy. Eso está claro. Johnny, ¿viste la guía del activista? Además de que los Amish son fuertemente religiosos, muy, muy, muy religiosos. Sí, ellos no usan la tecnología, es pero por cuestiones religiosas, porque dicen que eso pues los aleja de Dios y cosas así, pero no es tanto por algo práctico. Vale, yo tengo una pregunta para Johnny. La finalidad de la introducción de los Amis, supongo que llevará algo que quieres comentar más extensamente o... Es que como te comentaba, dudo mucho que en España no pagues un impuesto por ocupar una tierra y por construir. Dudo muchísimo que no te cobren, lo dudo. Es más, es que no sé si sería la primera vez que lo escucho. Es que el tema de pagar impuestos a nivel psicológico es que es como lo de la rana, ¿eh? Lo de la rana, no, no, no sé qué es. Sí, el típico ejemplo que utiliza Al Gore, que es un mamoncete el tío. Pues nada, simplemente, bueno, lo cuento. Y si tú quieres cocer a una rana, ¿no? Pues si tú la coges a la rana y la coges una sartén y pones el aceite hirviendo y coloca a la rana encima de la sartén, pues la rana se quema y salta. En cambio, si tú coges agua fría y la vas calentando poco a poco al baño María y pones la rana desde el principio, pues la rana se cuece y ni siquiera se ha dado cuenta. Pues la psicología del ser humano funciona exactamente igual. Buen apunte. Entonces, claro, a base de impuestos, pues el sistema no es que esté ahí, es que el sistema se va perfeccionando hasta llegar a un control máximo. Entonces no intentan que, o sea, no quieren que nosotros nos sublevemos de esta manera, que es una sublevación para su control. Y va también en contra de toda la psicología del sistema. Hay una cosa que yo la he estado estudiando, se la ha comentado alguno aquí en Valencia, que es mucho más sencillo de lo que decía Hugo y creo que sería el comienzo. Y es que es muy sencillo. Es coger, además es una de las cosas primeras que le he dicho, para hacer eso tienes que conseguir una masividad de gente en el movimiento, que de momento en España no la tenemos. De momento somos unas 300 personas, por lo que estoy viendo, sin contar Facebook y todas las historias. Si en el momento que tú consigues una masividad de gente, todos cooperativamente ponemos una cantidad mínima de dinero, véase 10 euros, montas un campo solar, un huerto solar, y tú a partir de ese huerto solar empiezas a vender energía y abasteces a toda una comunidad de FTTH sin tener que trabajar. Es decir, con eso pagas materiales, tecnología, materiales para construir una vivienda, materiales para construir paneles solares. Primero hay que empezar por el tema del dinero. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero es que estamos en este sistema. Y si no enseñas una estrategia para salir del sistema, estando en el sistema, muy difícil lo veo, ¿eh? Muy difícil. Además que estamos, aún estamos la mayoría dentro de este sistema, estamos viviendo bien. O sea, el plantear un sistema en el que podamos vivir mejor es difícil. O sea, yo esto lo comento con muchas personas que tienen su trabajo, que tienen sus ingresos, que tienen su coche, su casa, sus móviles, sus de todo. Y no quieren cambiar. Aún es un poco pronto para que una masa grande quiera Quiera cambiar. cambiar. Estamos de acuerdo en que el avance tecnológico estás dejando Estás dejando sin trabajo sin a trabajo muchísima a gente, y yo creo que en un par de un años seremos la suficiente gente sin trabajo y sin dinero para poder seguir disfrutando de este sistema, y entonces ya sí se creo que se acogerá bien la idea de un proyecto Venus, de una ciudad. De momento ahora creo que películas para informarse sería mejor camino. Bueno, yo creo que dices eso, Drogus, porque estamos también un poco condicionados, ¿vale? Estamos bien según quién, ¿no? Porque siempre por los medios y por la tele y por todos los sitios siempre vemos al que está peor, ¿vale? Lo que no sabemos es que, y lo que no nos damos cuenta precisamente es de la abundancia que hay en el mundo, tanto en recursos como en material, ¿no? Dice una cosa muy muy explícita la chica esta que sale con Fresco en el último vídeo que he visto, que es, por ejemplo, una persona se queda sin trabajo y se queda sin dinero, la primera que se queda sin casa y la segunda con la cantidad de casas vacías que hay, ¿eh? Con la cantidad de abundancia de casas, por ejemplo, ¿no? Y luego con la cantidad de comida que hay, y con la cantidad de ropa que hay en las tiendas, y con la cantidad de cosas y de recursos que tenemos, el sistema monetario nos hace vivir en una mentalidad condicionada mucho por la escasez, ¿no? Cuando vivimos en un mundo de total abundancia y tendríamos para todos de sobras, incluso esa gente que vive tan mal ahora mismo, poder ayudar para que viva no solamente a nuestro nivel, sino mucho más también, ¿no? Y además todos. Lo que pasa que creo también que será al cabo de ciertos años. Yo creo que la sociedad se tiene que ir moviendo poco a poco, ¿sabes? Hacia primero de ayudarnos todos, a entendernos todos, y luego a partir de ahí, pues que puedan abolir el sistema económico y todo esto. Lo que pasa que no será nada fácil. Pero bueno, yo creo que será un camino progresivo, vamos. Pero es que si el sistema funciona para la mayoría, no se va a cambiar. Sí, sí. O sea, el sistema no es que esté. El sistema se intenta perfeccionar, no es un sistema monetario. En el fondo es un sistema de control. Eso es lo que hay que tener claro, en realidad. Perdona, pero de lo que están diciendo es que el sistema es de descontrol. O sea, lo que hace el gobierno es ceder el control a las empresas. Sí, pero esas empresas lo que buscan es tener el control de los individuos, de la clase media y clase baja, y producir esas crisis económicas para destruirnos. Claro, no, lo que dicen de la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Que todos tengamos que tener un trabajito, que nos den unos pequeños ingresos, no nos podamos mover ni físicamente ni mentalmente, ¿no? Es que tengamos que estar constantemente trabajando para poder mantener nuestro ritmo de vida. Y esto es precisamente, sin conocerlo yo en el proyecto, precisamente es lo que yo me he ido dando cuenta con el tiempo, ¿no? Y siempre yo he sido una persona que he tenido una ambición sana, porque a mí siempre me ha gustado vivir bien, ¿no? Por eso tengo dos o tres trabajos, o dos empresas y un trabajo, y trabajo mucho porque sí quiero crearme un futuro. Pero claro, no te das cuenta de que no te queda tiempo para vivir. Entonces lo que pasa es que estamos en un sitio que no puedes crecer más de lo que te permiten. Entonces hay sistemas, estos nuevos sistemas, que por ejemplo, yo estoy apoyándolo mucho, este nuevo sistema, es ayudarnos entre todos a tanto a crecer en conocimientos como a crecer económicamente y poder ayudar a más gente, ¿no? Cada vez. Los tiempos cambian y los tiempos están cambiando muy. El pez grande se come al chico siempre, ¿no? Pero los peces y el pez chico, es comido por el grande y el grande es comido por el más grande y así, ¿no? Pero llega un momento que el pez que es muy grande, muy grande, muy grande, todos los peces chicos no los tenemos que comer. Entonces tenemos que acabar así, ¿no? Y yo creo que va a ir tendiendo a una cosa parecida así en todo lo que se denomina el mercado, ¿no? Tiene que ser una cosa así. Claro, ahora mira, la historia esta de Copenhague y toda la mierda esta, eso es para destruir la economía de Europa. El principal proveedor de recursos de no sé qué metal o no sé qué historia, que es el que va a ser principal material para los nuevas historias ecoeficientes y tal, el 97% lo produce Beijing, China, que es que ya. Pero vamos a ver, si yo trabajo en la robótica, ¿no?, en la domótica, y yo hago un supermercado automático o hago un lavacoches automático, o hago un dispensador de refrescos automático, que quiere decir que eso quita a gente de su puesto de trabajo. O hago una tuneladora, una máquina tuneladora que hace túneles, en vez de tener 50 mineros. O, ¿sabes qué te quiero decir? Yo hago máquinas para que quiten el trabajo a la gente. Eso es malo. Eso, si no les conviene a ellos, es malo. Pues eso es malo para este sistema. Eso es malo para este sistema, sí. Pues es lo que estamos haciendo y lo hacemos para obtener mayores beneficios en nuestra empresa, porque si no lo haces, estarás poco en el mercado. Yo creo que no es malo, ¿eh? Del todo. No es malo porque es tecnología que nos ayuda. A ver, tú quitas un puesto de trabajo. Sergéis, tienes el micro abierto. Bueno, a ver, yo creo que quitamos el trabajo, lo que pasa es que tenemos que volver a cabeza lo que dice Fresco, ¿no? La tecnología está para ayudarnos a nosotros. Entonces, sí que quitamos el trabajo, pero es que la gente no tendría que trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente, pues poco a poco, yo creo que el Estado o alguien así tiene que ir asumiendo un poco el subsidio de esas personas. A ver, no digo ahora que todo el mundo se tenga que ir al paro y los cuatro que estamos trabajando mantenerlos. No, tampoco digo eso. Lo que digo es que poco a poco, paulatinamente, de una manera o de otra, hemos de hacer que circulen las cosas como tienen que circular. Y esto del boicot a las grandes empresas o a las empresas energéticas, a las empresas que nos proveen de recursos de energía, tiene mucho que ver, ¿no? Porque si, por ejemplo, ellos han hecho inversiones de un dinero que no es, que la verdad que es mentira, o sea, que se lo han inventado, y nosotros tenemos que estar pagando con nuestro trabajo el poder estar viviendo, pues tiene que llegar un momento que sea un poco una revolución. Lo que pasa es que tiene que ser, como ha dicho antes, cociendo las ranas, no friéndola. Porque friéndola vamos a acabar pronto todos con un asterisco puesto al lado y ya saben cuándo nos conectamos, cuándo no, cuándo hacemos y cuándo deshacemos. Entonces nos pueden recortar bastante. Es decir, labrar una estrategia y no saltar al campo, al campo me refiero a una ecualdea tecnológica, de repente. Correcto, correcto. Es labrar una estrategia que sea, que vaya por la misma senda, ¿sabes? Por la senda económica. Entonces, que todos podamos repartir las riquezas. Por ejemplo, el tío del Corte Inglés, ¿no? Yo siempre me ha quedado esto de un amigo que lo comentábamos. Que, por ejemplo, este año el Corte Inglés ha facturado, pues, X mil millones de euros, ¿no? ¿Cuántas familias ha hecho ricas este tío? Pues, no sé, una o dos. ¿Y cuántas familias tiene trabajando ahí? Pues un montón, ¿no? Pues no es que vayamos al tío y le robemos, no. Es que es controlar o crear sistemas en los cuales, según el trabajo de cada uno, podamos ganar mucho más dinero. Y si esa familia tiene que tener dinero pero no ser tan rica, pues bueno, quizá debería ser que el Corte Inglés, pues si tiene a 2.000 familias trabajando, tuviera que tener pues libre, pues a 500 o 600 familias de esas que están trabajando. No sé, son ideas. Ya, pero es que perdón. Chesco, tú, en lo que tú propones, en el sistema que tú comentas, cada uno decide el precio que quiera revender el producto. Vamos a ver, no se decida revender el producto a un precio, ¿no? A ver, lo que sí que está claro es que el producto tiene que salir mucho más barato. Si tú estamos en una cadena de intermediarios en la cual el producto lo fabrica un fabricante y solamente la distribución del producto encarece el producto un 70%, o sea, el fabricante con un 30% tiene bastante, y distribuirlo, que llegue hasta ti, más la publicidad, televisión, más transportes, locales, almacenes, etcétera, etcétera, cuesta un 70% del producto. Si el fabricante te lo lleva directamente a tu casa, el producto te puede salir mucho más barato. No quiero decir con esto que se te financie hoy día el producto entero, pero que te salga un 30% más barato, sí. ¿Vale? Y luego, a partir de ahí, que tú, si vendes el producto, puedes ganarte un 30%, como si fueras un comercio a pie de calle, sin tener que pagar tantos impuestos, sin tener que hipotecarte en coger el local, en pagar un alquiler, en pagar los servicios, que los servicios y los gastos fijos son los gastos malos de los negocios. Pues bueno, pues es una ayuda, ¿no? Para una persona que se quiere ganar algo de dinero, ¿no? Entonces, puedes tener el mismo precio de un producto comprándolo, por ejemplo, a un Caprabo o a un Mercadona que comprárselo a un vecino, ¿sabes? Entonces ayudas más al vecino que tiene un sueldo normal que no al dueño del Mercadona o del Caprabo que tiene miles de millones. Vale, pero esto te serviría para dos cosas. Una, para comprar más barato simplemente y ahorrarte un dinero. Y dos, si te serviría para digamos, sacarte un sueldillo y ganarte un dinero, pero no te serviría para crear un sueldo por sí mismo, crear una estructura de estocaje de material, de productos y demás para que sea realmente productivo y competente, no requeriría demasiado tiempo y demasiado esfuerzo para darte un sueldo en sí mismo. Sí, bueno, entiendo lo que quieres decir, pero por ejemplo, tú si tienes esto era antes con la mentalidad antigua, ¿no? Con la mentalidad del siglo pasado. Yo pienso así porque yo he tenido negocios normales y la verdad es que para cuidar tu negocio, pues siempre se ha dicho, ¿no? El ojo del amo engorda al caballo. Lo que pasa es que ahora, teniendo una tienda virtual, por ejemplo, no te requiere mucho tiempo y tú puedes distribuir o vender productos en toda España, ¿no? O en toda Europa o en todo el mundo, ¿no? Incluso. Y tienes una tienda virtual que la gestionas tú desde casa, ves los pedidos que te han hecho por la noche y dices, ah, pues mira, he hecho tantos pedidos, ¿cómo está? El día que te crezca tanto, pues como mucho tendrás que emplear una persona o dos, ¿no? Pero el fabricante siempre te envía directamente a ti o al último usuario, ¿no? Y la idea es repartirnos, ¿no? entre nosotros en negocios virtuales, que no tengamos que pagar tanto dinero en servicios ni en licencias antes de empezar las cosas. Vale, pero si tú quieres, o sea, lo que estás hablando, estás convirtiéndote a ti mismo en un distribuidor, o sea, formar parte de convertirte en distribuidor. ¿Un Eroski? Sí, pero yo dando, a ver, vamos a ver, en un cierto modo hay un comercio minorista, o sea, sí, tenéis razón en cierto punto, ¿vale? Pero yo te estoy dando la oportunidad de que el Eroski lo tengas tú también, y lo tenga tu vecino. Y no tenga el vecino de tu vecino. La verdad es que se podría saturar el mercado, pero no vamos a llegar a hacerlo. Antes ellos van a poner medios para pararnos de alguna manera, ¿sabes? Ahora, yo creo que el reparto de riqueza, cuando veáis el plan de reparto de riqueza, os vais a quedar sorprendidos. No solamente yo, que tengo la oportunidad de vender a toda España o Europa, sino que es vosotros también, ¿sabes? Es todo el mundo. Y vosotros le podéis dar la oportunidad a más gente también. Lo que pasa es que eso requiere una formación también. O sea, estamos hablando de cambiar todo el sistema de distribución que hay hoy día para repartirlo entre la gente que no tiene recursos económicos para crear un imperio económico. Si yo puedo poner un Eroski. ¿Pero tú tienes el capital para poner el Eroski? Puedo hacer una cooperativa y que el Eroski sea de unos cuantos. Puedes, por poder todos tenemos potencial, yo puedo ir a la luna. Es que poner un Eroski no es tan difícil, es alquilar un local de los requisitos que te piden, que tengas el local y tener un dinero para empezar a comprarles. Claro, estamos hablando de inversión. Yo ahora mismo no tengo esa inversión. Bueno, pero puede ser, si no lo puedes hacer solo, puede ser un grupo de inversionistas. Y yo lo he probado, pero no te dejan el dinero, lo montan ellos. Yo estoy hablando de un negocio sin inversión, o sea, de una inversión irrisoria, una inversión que te puedes gastar en catálogos, en un ordenador, en algo que ya tienes, ¿sabes? Un negocio que pueda acceder todo el mundo, que pueda acceder, que la oportunidad exista para todo el mundo. No solo para unos cuantos que se meten en créditos y trabajan para el banco, o para otros cuantos que tienen el dinero y ya lo trabajan, sino para todo el mundo, para la gente que tenemos un sueldo. Yo creo que el punto importante está en el tema ese que comentabas de reparto de riqueza, que quizás ese sea el punto al que la gente le pueda abrir un poco más la idea. Estamos asociando todo esto más a un... Pues, a lo mejor sí que sea el punto que ayude. Claro, a ver, lo asociamos porque siempre la mente humana tiende a asociar una cosa con la otra, ¿no? ves una, no sé, cualquier cosa nueva y lo que haces es, ah, esto es como aquello, ¿no? Pero tiene esto de diferencia. La verdad es que los sistemas, los dos sistemas de distribución, el sistema de distribución tradicional con el sistema de distribución network, como trabajamos nosotros, pues en vista mucho de ser de uno parecido al otro. Simplemente el producto llega al consumidor final, pero de, como un boca a boca, ¿no? O sea, trabajando con nosotros. Y muchas veces el consumidor final eres tú mismo, o sea, es el mismo que tiene el local. No te tienes que proveer de un stock, como haría Eroski, no tienes que comprar un local o alquilarlo, no tienes que pagar unos servicios, no tienes que empezar a generar gastos antes de tener los ingresos. Y eso le da una oportunidad a cualquier persona que está trabajando. Entonces, un Eroski no lo puede tener cualquier persona que tiene un sueldo de 800 o 1000 euros cada, al mes, ¿sabes? Que es ahí precisamente donde voy. ¿Cómo es lo del reparto de riqueza? Que no me ha quedado muy claro. El reparto de riqueza está claro. Por ejemplo, en el negocio de distribución, si tú, el fabricante tiene bastante con un 30% y el otro 70% es en distribución, el 70% ese que queda en distribución se reparte el 30% de margen comercial, por ejemplo, para hacer un negocio minorista, y el otro 40% en función del volumen mayorista que tú puedas tener. Pero eso ya te digo, eso es poder hablarlo con las personas que puedan, que en una reunión poder hacer, poder enseñaros bien cómo funciona, porque yo creo que mediante presentaciones o mediante algo así tendríamos que hacerlo, no de manera local, porque no creo que me... Creo que por mucho que queramos ponerle interés, podemos perder lo importante, ¿no?, del sistema. Chesco, ¿puedo hacer una pregunta, por favor? Claro, por supuesto. Cuando hablas de riquezas, ¿por qué no dices simplemente beneficios? Bueno, pueden ser beneficios, pero no solamente riqueza material, ¿eh? Yo me estoy refiriendo, porque hay mucho crecimiento personal envuelto en esto. Estamos hablando de potenciar a la gente también. De potenciar a la gente, de llevarla de una persona que está trabajando y que solamente tiene un trabajo y va del trabajo a la casa, a la televisión, a dormir, al trabajo a la casa, y en vez de la televisión, una actividad, unos conocimientos, un aprendizaje, una formación, ¿sabes? Para poder llevar adelante su negocio y su vida, ¿no? Y no solamente es una formación para un negocio, sino es una formación para su vida, es mejoramiento personal, vamos directamente al ser. Por eso hablo de riqueza, porque no es una riqueza solamente de dinero, es una riqueza también de conocimientos. Vale, ok, gracias. A mí lo que me da miedo es que se mete el interés, o sea, yo al involucrarme y al revender el producto, si quiero ganar más dinero, tengo que jugar con los márgenes. Si puedo meterle más margen al producto a ciertos compradores, o sea, a ciertos clientes míos. Entonces, me asusta porque veo demasiado interés ahí. Sí, sí, la verdad es que sí. Por eso existe la formación también. La formación y el crecimiento personal, la ética va incluida. Y la ética es tener una ética de negocio también. Vamos, o sea, ya hay un código de ética que no te dicen lo que tienes que hacer, pero te dicen lo que no puedes hacer. Hombre, yo creo que quien te dice lo que no puedes hacer es la competencia. Bueno, la verdad es que nosotros no tenemos competencia porque tenemos un abanico muy amplio. O sea, no es un negocio de productos, es un negocio de personas y de ayudar a personas, ¿no? De ayudar a personas tanto... siempre os he dicho, es ayudar a personas con el aspecto económico también, ¿eh? O sea, es ayudar a personas a crecer espiritualmente o como le queráis decir, o porque a mí estas palabras no me gustan mucho, pero un poco de crecimiento personal, un poco de ética, un poco de estar ubicado, saber en el mundo que estás viviendo y por qué estás haciendo estas cosas, y luego un poco de compañerismo, entre ayudarnos entre todos, ¿sabes? A generar riqueza. No generar riqueza, simplemente que toda una parte de nuestro sueldo, en vez de darla a las grandes corporaciones, pues no las repartimos entre nosotros, si es que es así de claro. Sí, sin límite, ¿no? La verdad es que es sin límite porque es a nivel mundial. Lo que ocurre es que es un poco, es como el Zeitgeist, es cuando lo conoces por primera vez dices, no es posible que esto se vaya a hacer. Y luego lo vas mirando y dices, sí que es posible, claro que es posible, claro que tenemos que luchar por eso, ¿no? Entonces es sin límite. La verdad es que somos muchísimos distribuidores. háblanos distribuidores, háblanos células de negocio, háblanos prosumidores, porque no somos consumidores, somos prosumidores. La verdad es que somos muchos, pero es que cada vez vamos a ver más, porque nos estamos dando cuenta de que esto te puede generar algo más en tu vida, no solamente un sueldo o no solamente un extra de dinero, sino te puede generar un confort, te puede generar una calidad de vida, ¿sabes? Y además una calidad entre las relaciones que se potencian ayudándonos entre nosotros. Chesco, una pregunta, solo por curiosidad. ¿Esta empresa o corporación y demás tiene algún nombre en particular, por favor? Sí, claro que sí. ¿Y puedes compartirla? Me gustaría que la persona que... Me gustaría saber a quién la comparto, ¿sabes? Porque si no, yo prefiero no compartirla. Yo os comparto la idea, porque la idea la podemos aplicar a muchas cosas, ¿vale? Luego, lo que nosotros estamos haciendo, lo que estoy llevando yo, por ejemplo, con esta empresa, os lo puedo compartir, pero podéis tener prejuicios. O sea, prefiero no compartirlo hasta que no nos conozcamos en persona. Y os puedo dar toda la información, ¿vale? Lo que pasa es que quiero conocer a las personas con las que hablo. Los prejuicios aquí nadie puede hablar de manera objetiva, ni siquiera tú mismo. Vale, perfecto. Si queréis la compartimos. No, o sea, me da igual que la compartas o que no, a mí personalmente. Pero que los prejuicios van a estar ahí. Perfecto, perfecto. Una pregunta, Chesco. Si tú hablas de crecimiento personal y de ética profesional, que vosotros impartís ética profesional y demás, bueno, dos preguntas. Una que se me acaba de ocurrir. ¿Esa formación la cobráis o es gratuita? Y dos, realmente a mí... yo si quiero puedo obviar, porque soy una mala persona, y puedo obviar toda esta ética que me dais, no lleváis ningún control sobre el que vende, sobre a quién distribuís, y yo puedo pasarme al fresco y obtener el máximo beneficio que pueda y enriquecerme con el sistema que vosotros ofertáis. Pues sí, precisamente por eso quiero obviar yo los nombres de las compañías y no quiero acabar de explicar las cosas hasta que no os conozca personalmente. Ya estar aquí y estar luchando por este proyecto altruistamente ya dice mucho de vosotros, o de todos nosotros, porque me incluyo, pero yo prefiero hacer una exposición delante de personas que estoy conociendo con cara y ojos, con que yo puedo saber si esas personas... pues la verdad van a aplicar ese código de ética o no. Eso por un lado. Por otro lado, no os olvidéis siempre que es una relación comercial, es un negocio, ¿vale? Es un negocio y tiene que tener un contrato y tiene que tener las cláusulas que tienen todos los contratos. Es un contrato mercantil, ¿vale? Es un contrato mercantil perfectamente válido, perfectamente lícito y que funciona a nivel global, ¿vale? A nivel de todo el mundo. Pero claro, eso no quita de que si no aplicas el código de ética, pues la misma red que conformamos todo esto pues se dé cuenta y pues de alguna manera no, la verdad es que quien no aplica el código de ética, te digo en serio, no tiene mucho que hacer aquí con nosotros, o sea que duran 2 días. ¿Y ese código de ética quién lo ha hecho o cómo se ha hecho? Ese código de ética lo hemos hecho entre todos. Eso, entre todos, y se va mejorando. Es como si hiciéramos un wiki, ¿vale? Y entre todos, y vamos mejorando al nivel que, a medida que va pasando el tiempo, pues se van habiendo más cosas, ¿no? Yo la verdad es que no hace demasiado tiempo que estoy trabajando o llevando el proyecto, pero veo que hay una unanimidad entre todos en llevar las cosas correctas. A ver, la ética empieza con esto: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, a partir de ahí, vamos, eso es uno de los principios que tenemos. Eso, pues eso. A mí ese principio ya no me gusta, ya te lo puedo decir. Y bueno, no, pero ¿no sería mejor el crear una infraestructura de mercados en la cual se intente automatizar lo máximo posible y reducir los gastos lo máximo posible y... En los puestos en los que no se puede automatizar, trazar un sueldo justo pero no ni abusivo ni demasiado pobre, y que a partir de ahí el exceso de beneficio se dedica a bajar el precio del producto para que el consumidor sea realmente el beneficiado, no el no. Sí, te he entendido. Mira, yo creo, y además no voy a hacer muy extenso porque la verdad es que se os está dando información sin que veáis todo el cuadro. O sea, estáis viendo una parte de lo blanco del ojo de la Gioconda, entonces no podéis ver exactamente qué es lo que os quiero transmitir o explicar, ¿no? Creo que por lo que he visto aquí escrito y por lo que me estáis comentando, os voy a dar una regla de tres muy sencilla. Cuantas más personas ayudas, más dinero ganas, ¿vale? Entonces el mercado por sí mismo se realimenta, ¿vale? Entonces eso ya simplemente es una noción, pero es una ayuda seria, directa, directa hacia la persona. Pero es que ahí es donde veo yo el fallo y lo que, o sea, yo no sé los demás, ¿no? Pero yo no quiero ganar más dinero cuanto más venda. Yo lo que quiero es abaratar el producto para que los productos sean asequibles para todos. Yo no estaba hablando de ventas ni de ganar dinero. Ah, perdona, te he entendido mal. Yo sinceramente pienso que, como dice Chesco, hace falta ese gráfico en el que todos podamos ver el completo del cuadro, como él dice, y no ver solo una parte. Creo que estamos también un poco faltos de información. Vamos a pensar 20.000 cosas. Sí, yo pensaba preguntaros que de los que estabais hablando conmigo, ¿quién ha visto el vídeo y quién no? Yo aún te aseguro que no lo he visto. Aún no. Por eso he dicho que tomamos 10 minutos. Yo necesito un link para el vídeo, por favor, todavía. Yo sí lo he visto. Yo también lo he visto. Pues si podéis comentar vosotros que lo habéis visto, ¿qué es lo que habéis visto? Sí, bueno, yo lo que me he quedado es que realmente lo que pretende es convertirte tú en distribuidor. Es comprar al fabricante y venderlo tú en un sistema en red. Es decir, tú compras, revendes y a la vez a los que tú revendes pueden revender. Por lo menos es el último gráfico que he visto, me ha parecido eso. Bueno, si me permites la anotación, nadie revende. Tú compras y vendes si quieres, porque es un negocio de... puede ser autoconsumo y recomendación y puedes vender, ¿vale? Pero nadie revende. Todo el mundo tiene el mismo derecho que tú. Compra directamente al fabricante. Ese mismo es que has visto que tú puedes hacer distribuidores, esos compran al fabricante al mismo precio que tú. Ah, vale, pues eso quizás en el vídeo deberíais señalizarlo más porque me ha parecido un poco confuso. Pero yo también quería otra pregunta. ¿Habéis tenido experiencias de lo que decía antes, que alguien que se ha intentado aprovechar del sistema y lucrar desmesuradamente de ello? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que hemos tenido experiencias así y por eso mismo se ha creado un código de ética en el cual no se pueden hacer determinadas qué cosas, ¿vale? Para que no haya un lucro excesivo de la gente que venga con una mala moral, por decirlo así. Por eso hay un código de ética. Quien no cumple ese código de ética, que es muy sencillo, pues la verdad es que no está haciendo nada en el negocio. Es como si el otro, a nosotros mismos ahora, a lo que estábamos conversando al principio de todo, ¿no? Pues hacer los DVDs y venderlos, ¿no? No va con la filosofía de esto. Entonces no hay ningún código de ética, ¿no? Pero no va con esta filosofía. Entonces ya entre todos lo vamos a decir, oye, no, así no vas. O sea, si quieres, pues no sé, haz lo que quieras. Tú tienes libertad para hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Pero así no va, no funciona esto. Estás tirando por el suelo todo, estás tirando por el suelo el repartimiento de riqueza equitativo, que es lo que nosotros llevamos, ¿sabes? O sea. Y a nivel organigrama, a nivel organización, ¿tenéis algún tipo de líder? ¿Todo se vota en democracia o cómo lo hacéis? Es un networking. Como funcionaría una gran computadora, pues lo mismo, es un networking. Es trabajar en red y ayudarnos entre todos a conseguir, pues bueno, que muchos peces chicos se coman al grande. Sí, pero por ejemplo, a la hora de buscar un nuevo fabricante que os pueda suministrar productos, alguien hará ese trabajo, pero de ese trabajo no obtiene un beneficio directo. Tendrá beneficio después cuando compre y venda. Pero no... Sí, te entiendo. En principio tenemos un fabricante, no nos hemos buscado más. La verdad es que tenemos un fabricante, pero tenemos muchas líneas de producto y hay otros fabricantes asociados. Porque ese fabricante es muy grande a nivel mundial, factura 8.000 millones de euros, pero reparte 3.000 y pico en beneficios, o sea, casi reparte la mitad, ¿no? Entonces, es el repartimiento de la riqueza, precisamente. A ese fabricante se adhieren otros fabricantes, como puede ser Sony, Visa, Mercedes-Benz o cualquier otro, ¿no? No sé, yo lo único que te puedo decir es que un código de ética está siempre expuesto a perspectivas. Y esas perspectivas son personales. Yo lo que veo es que eso también va por el mismo camino que los demás, el optimizar beneficios, y el trabajador es el que se queda en último lugar, es el que nadie piensa en él. Si puedes poner una máquina, la pondrás. Y si tienes que quitar a 10 trabajadores, los quitarás. Bueno, pero pues no estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de que al trabajador se le da la oportunidad de crear riqueza, ¿vale? Entonces, sin necesidad de endeudarse más, ¿vale? Entonces eso para mí ya es una opción. Damos opción a la gente que no tiene, ¿vale? Que de verdad son gente con mentalidad emprendedora, que quiere más y no se va a endeudar porque seguramente no puede, o si puede no quiere. Ya, pero es que no estamos hablando de negocios. O sea, si tú compites contra otro negocio que tiene 100 trabajadores y tú compites con 10 y le ganas, lo desbancas. Sí, se van 100 trabajadores a la calle para trabajar 10. No, esos 100 trabajadores quizá forman parte de tu red de trabajo y viven mucho mejor gracias a eso, porque el reparto de riquezas es diferente. Es que es otro esquema, lo entiendo, Drobus, ¿eh? Lo entiendo cómo piensas, ¿eh? Pero pues yo he pensado así, ¿eh? Siempre. Pero es otro esquema, es un esquema que no, que la verdad que el reparto de riqueza a directamente proporcional al trabajo que haces. Yo, con vuestro permiso, creo que voy a cortar ya, que mañana tengo que ir a trabajar también. Y entonces os rogaría que todas las preguntas, si quedan por escrito, pues va a ser mucho mejor para los demás. Entonces, que os veáis el vídeo y podáis preguntar lo que queráis y os voy a responder con toda la transparencia que sea posible. Vale, yo creo que en el foro, si la gente va preguntando, mucho mejor. Así habrá una web, yo qué sé, un hilo de preguntas y respuestas más rápido, así para la gente puede resolver dudas y todo eso. Yo por mi parte también voy a ir cerrando también. Chesco, solo te puedo hacer una pregunta, ya que no me quieres revelar el nombre. Yo te voy a decir uno, a lo mejor me equivoco y me gustaría si me dijeras sí o no. Eso sí que podrás decírmelo. Es Angway, ¿no? Sí. Vale, no, sí, a ver, si tengo conocidos que trabajan en el movimiento. Gracias. Claro. Y os puedo dar toda la información de la compañía. Además es transparente totalmente y tengo presentaciones. Quería subiros todo el material antes de nada y luego poder hacerlo. Lo que pasa que, como os he dicho antes, prefiero conocer las personas con las que estoy compartiendo las cosas. A ver, Chesco, el comentario no es negativo, ¿eh? Simplemente era simplemente confirmar lo que creía. Sí, puedes encontrar información positiva y negativa. Lo que pasa es que si ves la empresa, cómo funciona y lo que hace, no puedes decir que es negativo nunca. Te digo, tengo amigos que son vendedores también, o sea, por eso te puedo decir en el sentido de que no creo que sea necesariamente, es un negocio, simplemente con otras pautas de venta, pero es un negocio, es totalmente lícito. No estoy diciendo que sea negativo, Chesco. Bueno, claro que no. A lo que a mí me ha sorprendido es encontrar un tipo de negocio así, en el cual puedes repartir riqueza, ya te digo, y podemos, y nos da la oportunidad a la gente que no tiene pues los grandes capitales para poder montar o poder crear riqueza para ti, tu familia y la familia de los demás. Te comprendo y gracias por la aclaración. Bueno, chicos, pues si no hay nada más, creo que es la reunión que más se ha extendido. Son las 2:15, llevamos 4 horas y cuarto de reunión, el día 3, ya estamos el día 4. Y bueno, si alguien tiene algo más que decir, adelante, y si no, pues estamos por concluida la reunión. Yo quiero hacer un último apunte con respecto a lo de las cooperativas laborales, que el otro día... Sí. Hablaba el tío Lebrero, que lo que dice Chesco, por lo que a mí me ha finalmente con lo que me he quedado, es un poco una cooperativa diferente con respecto a la de tío Lebrero, con los a Sicania, que doy la razón a lo que dijo el tío Lebrero el otro día, que la cuestión no es hacer una única cooperativa, sino hacer muchas y que cooperen entre sí, y me gusta. Una cosa, Antras, ¿cuándo tenéis intención de visitar la cooperativa de Lebrero? Axtar, y todavía no se ha decidido. No, es que por el ventrilo estuve hablando con Lebrero y la verdad es que es bastante interesante lo que estaba aportando. Supuestamente para enero, si no recuerdo mal, querían hacer algo ya, Axtar. Queríamos saber si para este mes podíamos hacer algo. Sí, yo estoy esperando a que me digáis fecha o que colguéis un doodle o lo que sea. Y yo ya te manifiesto que tengo intención de bajarme. A ver. Si no te importa, te hago la sugerencia de que puedes llevar la cámara y grabar algo y luego poder subirlo, más que todo eso, para que nos hagamos una idea del lugar al que estamos hablando. Perfecto, me armaré de todo el material multimedia que pueda y os lo colgaré para que podamos verlo todos. Ya te digo, ahora este hombre depende un poquito de su madre, que está enferma, y en el momento que tengamos vía libre se os informará a todos de cuándo vamos a ir y todo, vamos, se colgará todo lo que se pueda. Tío Lebrero dijo que tenía allí... red, que tenía una wifi y que podríamos se podría intentar hacerlo por videoconferencia o por audioconferencia o por chat o lo que sea. Se podría hacer un poco interactiva para la gente que no pueda asistir, pero vamos, yo soy de Madrid y quiero asistir personalmente porque me atrae la idea de ver las instalaciones que tiene y demás. Perfecto, yo ya te digo, si para la gente se informa y si se puede hacer videoconferencia, se hace videoconferencia para que la gente que quiera estar viendo todo eso, pues yo creo que no hay ningún problema. Sí, eso sí iba a decir, porque yo no tengo idea de eso y me gustaría estar informado. Y bueno, como he aterrizado tarde por aquí, pues me gustaría que me compartierais a ver qué se cuece por ahí por esa cooperativa. Porque me gustan estas ideas y estos sistemas de ayudarnos en un poco entre todo. Y a Workosigan, pues te quería decir que no pierdas esos amigos, que te unas bien, que lo conozcas, que conozcas bien eso, sea por tu amigo, sea por quien sea, conócelo. Conócelo porque es una idea grande. Gracias por el consejo. Ok, pues... ¿Alguien tiene algo que añadir? Que muchas gracias a todos, eso sí, de mi parte muchísimas gracias a todos, sois geniales. Pues lo mismo digo. Voy a pasar esto a MP3 y en cuanto pueda, mañana por la mañana lo cuelgo, ¿vale? Perfecto. Bueno, chicos, yo encantado, como siempre. Termina la reunión del día 3 de diciembre, 4 horas y 17 minutos. Y bueno, dentro de 2 semanas se hará la siguiente reunión. Dos semanas es día 17 de enero de diciembre, perdón, de enero de 2010. Será la siguiente, día 10. Os informo que tenemos reunión hispana y bueno, miércoles, si no hay ninguna cosa rara, no sé si se hará la reunión internacional para todo el que quiera asistir. Y bueno, pues nos vemos por el foro, nos leemos y hasta la próxima y bueno, que descanséis todos. Un abrazo. Igualmente, buenas noches. Igualmente. Adiós, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Javi.